Reggie Films, presidente de Nintendo América, dejó su puesto en abril. Esta noticia nos llegó un 21 de febrero de 2019. Así empezamos el año, sabiendo que uno de los personajes o una de las figuras emblemáticas de una compañía tan longeva como es Nintendo dejaba su puesto. No ha sido la única, de este año. Hemos tenido también recientemente, el 1 de octubre, la noticia de que Sean Layden abandona Sony tras 32 años en la compañía. Esto es un palo, una noticia importante y un cambio de dirección en la empresa. No solo eso, sino que también conocíamos que el vicepresidente corporativo de Xbox, Mike Ibarra, abandona Microsoft. Tras casi 2 décadas en la compañía, decide marcharse de la empresa de Redmond. Sigue sumando nombres. La lista podríamos seguir hasta el infinito. Tenemos el caso de Atsushi Morita, presidente de Sony Interactive Entertainment Japan Asia, otra de las caras más reconocibles dentro de la marca PlayStation. Claro, si vamos pensando, es evidente, Reggie Films, Sean Layden, Mike Ibarra, figuras clave dentro de lo que vienen a ser estructuras como son las de Nintendo, Microsoft y Sony. Hay un cambio de generación, hay un fin de ciclo, hay una nueva era en ciernes y posiblemente la estrategia y la forma de abarcar y de pensar cómo llegar al consumidor, cómo llegar al jugador, va a cambiar sustancialmente. Hoy lo vamos a ver, todo esto en relación a esos datos de PlayStation 5. Pero antes, por supuesto, es viernes noche y yo me muero de ganas de daros la bienvenida un viernes noche más, un viernes noche donde os prometo que vamos a tener muchas sorpresas, mucho contenido. Estoy viendo a Dani que dice por aquí, al final puedo. Hola chicos, pues hola, me alegro muchísimo. Pablo también dice, bueno, hoy estaré más ausente, pero os tengo de fondo. A mí eso me vale. Por supuesto, Jojor, que no se pierde ni una. A César, gracias a todos. Va a ser un directo especial. En mi caso me va a ocurrir un poco, como a Sean Layden, como a Reggie Films, como a todos estos grandes de esas compañías, porque este directo también es el directo de un fin de ciclo, de algo nuevo. En este caso, algo nuevo personal en mi vida. A ver si os lo puedo enseñar, a ver cómo me puedo girar. Ahí veis una maleta destartalada, pero hay otras por fuera de plano. Y es que me voy a Madrid, me mudo, voy a buscarme una nueva vida, o buscar fortuna, o buscar algo lejos de donde estoy. Y por tanto, va a haber un cambio. Va a haber un cambio en la forma de hacer los directos, va a haber un cambio en la forma de plantearlo. Y hoy quería que fuese especial. Traigo un montón de cosas. Esto parece El Hormiguero, pero El Hormiguero versión buena, no como la versión casposa de ayer, ¿vale? Traigo un montón de cosas que luego iré enseñando, luego iré mostrando. Quiero que sea una cosa dinámica, que lo pasemos bien. Pero a mí me gustaría empezar este directo agradeciéndoselo a 2 personas. Bueno, prácticamente a todos los que estáis aquí, por supuesto, a los que estuvisteis en la Madrid Games Week, que sois los mismos y lo sabéis, pero especialmente a Amanda y a Merche. Quiero dedicarles este directo. Y os voy a contar por qué. No voy a ponerme muy intenso, ¿vale? Solamente estos minutos y ya luego nos metemos en otros temas sobre videojuegos, pero después de todo lo que ocurrió con la Madrid Games Week, que fue una oportunidad fantástica de conocernos, de hacer piña, de realmente ponernos cara, desvirtualizarnos, alguno comentaba, hay que ver, Sergio, muchas gracias por el esfuerzo que te diste de haberte hecho 9 horas de viaje para estar con nosotros. Y en absoluto, si es que las gracias os las tengo que dar yo. Y sobre todo a Amanda y a Merche, porque a vosotras en principio no os toca nada. Quiero decirte, al final vuestras parejas, pues si están tan locos como para aguantar una cola de 5 horas, vale, pero vosotras sin comeroslo ni beberoslo, allí que estabais. Y bueno, espero que hayamos dado una buena impresión en la medida de lo posible, porque yo tampoco soy nadie, soy un cualquiera, uno más. Pero bueno, que muchas gracias a todos, de verdad. A Pablo también por los regalitos, a la presencia de todos los que estuvisteis allí, a Fer. Tengo tu lámina por ahí, ¿eh? No quiero que se me olvide. Pero digo que no me quiero poner intenso, pero sí que creo que las cosas hay que contarlas. Porque contándolas te quitas una carga y creo que también ayuda a que otras personas te puedan entender. O puedan llegar a empatizar de por qué es tan importante una cosa como la que vivimos allí en la Madrid Games Week. Desde fuera, tú puedes ver imágenes, voy a ver si soy capaz, tú puedes ver todas esas instantáneas que nos hicimos, tan maravillosas, tan fantásticas, y más o menos puedes intuir desde fuera que estuvo bien, que somos personas que, bueno, que pasamos un buen rato, yo firmando libros, Aitor haciéndose fotos con unas chicas que se hicieron un cosplay de Zelda, aquí comiendo. Pero queda en esto, queda en una instantánea, queda en un retrato, queda en una imagen perdida en el tiempo. Pero es mucho más. Esto, si no lo vives, ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo llega alguien a entender que un podcast, que hay gente que ni sabe lo que es un podcast, es capaz de mover esto? Pues se puede hacer, os lo prometo. Por eso cuando decíais, Sergio, gracias por el esfuerzo, es que las gracias de corazón os las tengo que dar yo. Y os cuento por qué. Yo he pasado, estoy pasando, un año malísimo, el peor año de mi vida, ¿vale? Por muchas cosas. En el plano sentimental, en el plano laboral, y todo eso se me ha juntado. Y es verdad que hay días que es que yo no tengo ganas ni de levantarme. Hay noches que no soy capaz de dormir. Y no miento si digo que prácticamente casi todas las semanas he tenido la tentativa de dejar el podcast. De decir, es que no puedo, porque cuando te sientes mal, cada persona lo intenta afrontar de una manera. Hay quien se recluye, hay quien busca ayuda en otros, y luego estamos lo que intentamos llenar la cabeza de historias, ¿no? Entonces, cuanto peor te sientes, más intentas hacer, más intentas. Llega un momento en el que realmente ya no sabes ni dónde meterte de las historias que te metes para por lo menos tener la mente ocupada. Y a veces lo consigo, durante el día lo consigo. Luego llega la noche y la cosa se complica. Y cuando todo eso ocurre, cuando no tienes ganas de absolutamente nada, el reunirnos los domingos y hablar durante un par de horas sobre videojuegos, desde fuera quien puede decir, pues mira, vaya tontería, ¿no? Qué chorrada. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo tener algo que compartir con otros. Y ya digo, hay muchas veces que yo decía, es que yo no de verdad no puedo tirar hacia adelante esto, porque no estoy bien. Sigo sin estarlo, ¿eh? El día que grabamos el especial, ese informe de misión de Star Fox, una hora antes de grabar, yo estaba fatal, fatal, es fatal. Creo que se me nota incluso en la introducción grabada que hago al principio. Esa introducción la hice una hora antes de grabar. Y se me nota que estoy mal, que no estoy realmente bien. Pero uno lo intenta disimular, ¿no? Y ya digo, cuando estás tan mal que tú dices, de verdad, no vale la pena lo que estoy haciendo, no da resultados, no. Es una lucha en vano, son molinos de viento contra lo que te estás enfrentando. Y de repente llegas a una Madrid Games Week. Y lo más importante no es probar Final Fantasy VII Remake, sino es encontrarte con personas que están ahí, que hablan contigo de temas afines, que se note una empatía y una cercanía, que bueno, de verdad no me quiero poner muy sentimental, hoy vamos a hablar de videojuegos, pero quería decíroslo porque de verdad que es muy importante, que las gracias os las doy yo, que a veces no es fácil, nada, quien diga lo contrario miente, pero a pesar de todo seguimos, y si seguimos de verdad que es por esto, por la comunidad, por los que estáis al otro lado comentando entre vosotros, porque también fijaos, quiero ahora salirme un poco ya de lo personal. Nosotros antes de llegar a la Madrid Games Week nos reunimos, nos sentamos, bueno, Aitor, Atreides y yo, nos tomamos un café, estuvimos hablando, porque bueno, de hecho, Atreides, bueno, y Aitor, a los dos hace un año que yo no los veía, porque yo había estado con Juanjo y con Tony, pero no con ellos. Y había como una responsabilidad de decir, que esto ya lo hemos vivido, a mí me ocurrió en Murcia, de decir, jo, es que no voy a estar a la altura, porque son personas que yo aquí os suelto el rollo. Y vosotros no os queda otra más que escucharlo, darle al stop e iros a ver Telecinco o lo que queráis. Pero claro, en la cercanía, en las distancias cortas, digo, jo, ahora qué decepción cuando vean, pues este chaval tampoco para tanto, ¿sabes? Y lo tengo idealizado, ¿o no? Pero lo bonito es que nos quita carga, nos quita responsabilidad saber que al final se trata de una excusa. Nosotros estamos ahí, bueno, como representación del batallón, pero lo bonito, lo que a mí me llena de emoción, es que vosotros vayáis y digáis, jo, he conocido a Higoku, he conocido a Pablo, he conocido a Dani. Es decir, que entre vosotros también se formen esas cosas tan bonitas, esas relaciones. Porque ya digo, te quita ese peso de encima de decir, mira, todo sale adelante y es fantástico, de verdad. Simplemente quería decirlo que muchas gracias. Nos lo hicisteis pasar muy bien. Acabamos sin voz, pero bendita cena, bendita noche que acabamos sin voz. Recuerdo que llegué. No os puedo poner el audio, estaba buscando el móvil, pero yo sin voz mandé un audio por el grupo precisamente felicitando y agradeciendo, pues eso, lo contento y emocionado que estaba de ese día. Porque es una cosa mágica y especial, de verdad que no sabéis cuánto, me voy a poner a llorar y no quiero ponerme a llorar. Así que nada, simplemente quería decir eso, que ha sido fantástico conoceros a todos, a Jojor también, que estás por ahí. De verdad, qué maravilla, porque es increíble. Y sí, ya digo, yo no estoy pasando por un buen momento, no voy a mentir. Pero bueno, también creo que, precisamente hablando con Marta, estos días, ¿no? Diciéndole pues eso, que a la que por cierto conocisteis, una persona fantástica también, ella me comentaba que en mi caso, por ejemplo, la mudanza que estoy llevando a cabo, la mudanza no deja de tener una simbología también, es una metáfora de que suele traer algo bueno, un cambio, ¿no? Yo espero que ese sea el caso, que realmente ocurran cosas buenas o por lo menos no peores de lo que han pasado. Y ya está. Y no me voy a poner tontorrón, aunque creo que ya es tarde, como estáis diciendo por aquí. Vamos a hablar de videojuegos, pero antes, me voy a llevar una fama inmerecida de ladronzuelo. Porque es verdad que yo, como iba con mi mochila por Madrid, claro, todo el mundo, pues si os daban un póster como el de Final Fantasy, como si os daban una careta de Kojima, ay, que por cierto, la tenía que haber sacado, la tengo ahí en la mochila. Todo eso, yo os decía de buena fe, ah, pues yo tengo una mochila, metedlo aquí dentro, meted vuestro póster que os ha costado 5 horas de sudor, de hacer cola, metedlo aquí. Bueno, pues al final me lo llevo a mi casa. O sea, pero no lo hice con mala intención. De hecho, Fer, yo tengo tu lámina aquí, ¿vale? Si quieres te la enseño. De hecho, creo que por el plano ya se ven algunas cositas. Y como digo que quiero hacer esto gracioso, hacerlo ameno, hacerlo simpático, que no quede muy intenso, os voy a contar dos historias. Lo primero es que quiero que veáis el marco que compré, que algunos teníais la duda, lo he comprado por Amazon, 9 euros, no me llevo comisión, ya os lo digo, o sea, si lo queréis comprar bien y si no lo queréis comprar, pues no lo compréis. Tengo que decir que yo tenía miedo por el tamaño, pero entra exacto, es A3, ¿vale? El tamaño es A3. Mira, a ver si lo puedo poner, es que si no me tapa a mí. Pero bueno, creo que más o menos se entiende. Es un marco normal y corriente, no es nada tampoco de élite, pero queda elegante porque tiene el marco, tiene los filos plateados y a mí me vale para lo que yo quería, ¿vale? Esta es la primera historia, la historia de cómo me quedé el póster que no era mío, de Fer, pero también tengo que decir otra cosa. Atreides se quedó otro, porque él cuando fue el jueves, el día de la prensa, yo le dije a Atreides, yo creo que el sábado no voy a poder jugar a Final Fantasy VII. Porque son muchas horas de cola. Si lo pude hacer, fue por vosotros. Y fue por Merche y por Amanda, que fueron las que hicieron la cola. Yo hice 10 minutos de cola de 5 horas. Y quiero decirlo y dejarlo bien claro. Dicho eso, Atreides tiene otro póster. Los vamos a sortear, ¿vale? Este que yo tengo aquí, de Fer, está un poquito los filos que se han doblado por el camino. No sé si lo sortearé, pero el de Atreides al menos sí que lo vamos a sortear, ¿vale? No sé en qué momento ni cómo, pero creo que es lo justo. Yo solamente quiero uno. ¿Para qué quiero toda mi casa empapelada con cloud? Estaría bien, pero no. Y os voy a contar otra historia, porque esto pertenece al tiempo presente. Esto pertenece a la Madrid Games Week de 2019. ¿Pero qué ocurrió hace un par de años, en 2016? En 2016, los tiempos eran distintos. La Madrid Games Week ese año, si no recuerdo mal, se llamaba Madrid Game Experience, y realmente no movía ese fervor, ese movimiento, ese apoyo por parte de las compañías como lo hace ahora en 2019, donde todo estaba de todo el pescado vendido, donde iban los invitados, era a Barcelona. El apoyo de AEBI estaba en Barcelona. Todo el mundo quería ir a Barcelona. ¿Y a que no sabéis quién estuvo en Barcelona? Estuvo Charles Martinet, creo que os suena por cierta cuña que tuvimos. Estuvo, creo recordar, Arada, el productor de Tekken. Y estuvo Hajime Tabata. Hajime Tabata, al cual le dedicamos precisamente una Mogurred. Era el año de Final Fantasy XV, era el año de hacer promoción y llevarlo a todos los lugares del mundo. Y allí que estaba, Tabata, y él estaba hablando de Final Fantasy XV y repartiendo una serie de postales, de tarjetas o de carteles que él firmaba a los fans. Lo tengo aquí presente. Diréis, Sergio, ¿fuiste hasta Barcelona? ¿Te hiciste 20 horas de autobús o ya no sé cuántas para que te firmase? No, no estuve en Barcelona, no pude ir. ¿Sabéis por qué tengo esto firmado por Tabata? Esta historia me da un poquito de vergüenza, pero ese año yo estaba, bueno, con la carrera, el año final de la carrera precisamente de periodismo, haciendo prácticas en Game Reactor, estaba a muerte ya con el batallón Pluto, me era imposible desplazarme hasta allí. Bueno, me metí en Wallapop y el azar quiso que precisamente un muchacho de Valencia, bueno, no sé si de buena fe, aquí yo creo que consta que realmente no había tan buena fe, sino negocio, se hizo con varias de estas. O a lo mejor solo tenía una y la cedió, no lo sé, no quiero ser mal pensado. El caso es que él vendía por 50 euros esto que tengo en la mano. Sabéis que yo soy un fanboy de Hajime Tabata, más que de Final Fantasy XV. Por lo que ese hombre representa para la compañía y cómo salvó un proyecto que estaba condenado al fracaso. Total, que yo le dije, mira, me interesa mucho. Yo te doy los 50 euros y lo hacemos. Pero claro, tú estás en Valencia, yo estoy en Madrid. ¿Cómo podemos coordinarnos? No sé si recordáis ese año, pero la Barcelona Games World, o como se llamase, se produjo antes que la Madrid Games Week. Por tanto, me dijo, anda, si es que yo voy a ir también a la Madrid Games Week, nos podemos ver allí y allí pues hacemos la transacción, tú me das los 50 euros, yo te doy este fantástico documento gráfico firmado por Tabata. Y yo, perfecto, bueno, pues allá que fui, estuvimos haciendo un montón de cosas, quedo con el muchacho por WhatsApp, venga, en este punto de la feria. Lo veo, el hombre, la verdad, a ver, yo no soy aquí un Adonis, yo no soy un modelo de Calvin Klein, yo soy consciente. Pero bueno, es verdad que la imagen de él me impactó, no era la que yo esperaba. Podemos dejarlo ahí, ¿vale? Simplemente, no. En fin. Bueno, pues nada, ahí toma, me da la bolsa, yo le doy el dinero, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto. A mí que me gusta más una nota de voz que un tonto un lápiz, nada más hablar con él, agarro el móvil, grupo de WhatsApp del batallón Pluto. Le doy al botón. Madre mía, no sabéis qué tío más raro es el que me ha vendido la postal esta de Wallapop. Era, pero feísimo. Yo no sé de dónde se ha escapado. Y además era rarísimo la forma que tenía de moverse. Yo diciendo barbaridades. Todas las barbaridades que se os puedan ocurrir, entendedlo, en un grupo privado. Es decir, con Tony, con Aitor, y creo que en ese momento también estaba Juanjo. Yo diciendo, pero de todo, diciendo, la verdad que qué impresión más rara me ha dado, si es que tenía una pinta, porque es verdad que el hombre era diferente. Bueno, yo así, ¿no? Como 3-4 minutos soltando barbaridades, mientras yo estaba dando vueltas por la Madrid Games Week. Suelto el botón. Estamos hablando año 2016. La aplicación de WhatsApp no es como ahora. A todo esto, me despreocupo, miro el móvil. Y le había mandado la nota de voz a él, al que me había vendido la postal esta. Y yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Yo en aquel momento, te lo juro, tenía el corazón que se me escapaba del pecho. Es que le había llamado feo, le había llamado tonto, le había llamado de todo. Y veo que le había mandado la nota de voz al que me acababa de vender eso, que además lo acababa de ver hace 2 minutos, que es que estaba en la misma feria que yo, que es que lo tenía delante. Y en aquel momento, claro, no es como ahora que puedes borrar el mensaje. Y yo pensando, ¿y ahora qué hago? Pongo el móvil en modo avión, pero digo, da igual, lo va a escuchar igualmente. Total, lo bloqueo, elimino el número de la agenda, me desinstalo la aplicación de Wallapop por si me hablan por ahí. Me quito todo. Total, esto era, no sé, ¿a qué hora sería? A las 12 del mediodía. Yo tenía que seguir en la Madrid Games Week porque además yo iba como prensa, precisamente como parte de la cobertura que hacía Game Reactor. Es decir, a mí David Caballero me había dicho, Sergio, de aquí no te puedes ir sin que pruebes esto y esto y esto porque luego me tienes que escribir unas impresiones. Y yo todavía tenía que hacer todo eso. Entonces, es muy gracioso porque no es como ahora que hay más pabellones, antes era un poquito más pequeño. Yo a ese hombre lo veía. Yo pasaba a lo mejor por un stand donde había tiendas, me lo veía de frente y yo rápidamente me daba la vuelta y me iba en otra dirección. De verdad, ese día lo pasé de mal. Bueno, todo el mundo partiéndose la caja por el grupo de WhatsApp. El Tony estaba, vamos, ja, hay que ver a quién se le ocurre. Y yo recuerdo que, vamos, lo pasé. Desde ese día ya siempre miro antes de mandar una nota de voz a quién se la estoy mandando, por si acaso. Pero mira, me llevo ese recuerdo y este, en lo que es el documento gráfico, que es lo más importante. Es increíble. Yo os digo que tengáis mucho cuidado. Hoy en día sí que se pueden borrar mensajes. En aquel momento no. Y hay que tener mucho cuidado. Uno piensa que está en un grupo privado, pero luego no ocurre. Bueno, os tengo que decir una cosa. Vamos ahora sí que sí a hablar de videojuegos, a hablar de cosas un poquito más serias. Tenemos una encuesta que hice el otro día precisamente sobre el precio de PlayStation 5. Una encuesta que se fraguó en directo en esa Madrid Games Week y que hemos trasladado a Twitter y que vamos a comentar después, ahora hablando de PlayStation 5. Pero es que aquí abajo, no lo podéis ver, y es parte de la gracia y el misterio, tengo un montonazo de revistas. No sé si se va a ver, estoy girándome con la silla porque no sé cómo hacerlo. Ay, es que lo tapa el micrófono. Vale, justo ahí, donde estoy señalando, hay un montón de revistas. Tengo como 100 o 200 números de todas las revistas que se pueda ocurrir de videojuegos y no de videojuegos. He seleccionado como unas 30 o así por aquí y eso lo vamos a dejar para el final de este directo. Creo que va a ser muy interesante, que lo vamos a pasar muy bien, que nos vamos a reír también, que tengo historias para dar y tomar. Pero antes, vamos a sacar la bola de cristal y vamos a sacar la máquina del tiempo. Vámonos al futuro, a un futuro cercano, a un futuro en el que ya vamos a tener en nuestras manos, después de haber pagado por ella en la tienda, una PlayStation 5. ¿Cómo será? ¿Cuál va a ser el principal caballo de batalla? ¿Cuál va a ser la comidilla de los foros, de las redes sociales? Vamos a verlo. Bueno amigos, esto que tenéis en pantalla es un modelo, un prototipo de la futura PlayStation 5. Más exactamente del kit de desarrollo, es decir, que no tiene nada que ver con la versión final que llegará a las tiendas, pero que sí que nos vale, al menos como fondo para poder imaginar, al menos, lo que va a tener las entrañas de la máquina. Veréis, Mark Cerny ha concedido una entrevista en una prestigiosa publicación, donde precisamente ha dado los primeros detalles sobre esta futura PlayStation 5. Ya tenemos nombre oficial, precisamente ese, PlayStation 5. No era muy difícil tampoco de entrever o de adivinar, pero también la fecha, finales de 2020, especificaciones, como que va a tener un disco duro SSD, tecnología de Ray Tracing por hardware, una interfaz rediseñada que va a poder ofrecer información de los juegos de cara más visible, también del multijugador incluso, y también el dispositivo, el DualShock, el controlador, va a seguir la tendencia en cuanto a diseño del que tenemos ahora, pero va a incluir una nueva tecnología de vibración y gatillos. Esta vibración la han descrito, y estas son palabras del propio Mark Cerny, que no va a ser igual, por ejemplo, la sensación de chocar contra una pared que la de disparar. Incluso las texturas se sentirán diferente distintas. ¿Y qué ocurre con los gatillos? Pues que vamos a poder, incluso los desarrolladores, programar distintas resistencias. Ya veremos en qué se traduce todo esto, porque suena muy sugerente sobre el papel, pero luego todo dependerá de qué uso le den los desarrolladores en los juegos. Todo esto se suma a una lista, a una ficha técnica que ya más o menos teníamos, en la que sabíamos que iba a tener una mejor experiencia de audio en 3D, esa querida retrocompatibilidad, PlayStation VR, se está hablando de una patente donde se sugiere que sería sin cables, e incluso un procesador, y ahora vamos a ir en detalle con esto, que es una información no confirmada por parte de Famitsu, un procesador AMD Jaguar de 8 núcleos con 16 hilos de procesamiento. Luego veremos en qué se traduce todo esto. Pero va a ser importante, va a ser interesante en el momento en el que Sony sale a la palestra, aprovecha un día como un 9 de octubre, un 8 de octubre, un 10 de octubre, principios de octubre, para ya seguir dando información. Después de la tormenta mediática que ha sido la Gamescom, que ha sido el Tokyo Game Show, que en nada tenemos un juego que va a causar que mucha gente se compre una PlayStation, o al menos ese famoso mando de Death Stranding, y tenemos lanzamientos como Medieval y como otros que van a ir llegando. Creo que es interesante con todo esto hablar de esa exclusiva que ha concedido Mark Cerny. Intentar desgranar, intentar ver en esos espacios vacíos donde no ha brindado mucha información en qué se va a traducir todo esto. Yo no sé cómo recordáis vosotros el cambio de generación de PlayStation 2 a PlayStation 3. Esa subida de precio de 600 euros, pero también la alta definición, la consolidación del modelo online, todo lo que trajo consigo. Y luego más adelante, la diferencia, la disrupción respecto a PlayStation 4. Quizás un cambio, un salto no tan cuantitativo y cualitativo, más conformista, más de seguir la ruta o la línea marcada. Y yo no sé qué pensáis de cara a esta PlayStation 5. ¿Vamos a ver un cambio tan evidente como, lógicamente, el salto a la alta definición, que es improbable que volvamos a vivir una cosa igual? O en este sentido, quizás, comprarse una PlayStation 5 de salida, también hablaremos del catálogo, no sale tanto a cuenta. ¿Qué nos cuenta Mark Cerny de la consola? ¿Qué podemos saber? Fijaos, Famitsu hablaba de una CPU Ryzen de 8 núcleos, la primera consola de Sony en soportar SMT, Simultaneous Multithreading, es decir, multihilos simultáneos. Creo que aquí algunos entendéis mucho más que yo en informática, en tecnología. ¿Podéis explicarnos qué significa realmente esta tecnología, si es tan importante? Y sobre todo, se está hablando que estos 8 núcleos que tendría PlayStation 5 serían cruciales para esa retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 4. No sé vosotros, pero antiguamente, en los tiempos de PlayStation 3, de One, mirar al futuro, mirar lo que no teníamos en aquel momento, la época de 360 incluso, el bazar digital, se soñaba con algo que solamente éramos capaces de imaginar, pero que aún no estaba con nosotros. Ese era el escaparate, ese era el reclamo que utilizaban las compañías. Y sin embargo, en 2019, lo que a muchos usuarios, y yo me incluyo, nos tira a comprar una consola u otra, es la mirada al pasado. Es la retrocompatibilidad. Porque hay un legado, porque hay una herencia, y porque hay un dinero que nos dejamos en juegos. El que se inicia, como yo cuando era niño, en la primera PlayStation, yo partía de cero, no tenía nada. A mí me daba igual comprar juegos para una consola que para otra. Cuando ahora, con 25 años recién cumplidos, por cierto, miro la estantería y tengo tantos juegos, mi percepción lógicamente cambia. Me importan en mi escala de valores otra serie de elementos. Y ver cómo se va a traducir todo esto. Y ya no solamente eso, sino qué pasa con esa inversión que muchos hemos hecho en la tecnología actual, que se nos prometía que iba a ser la bomba, pero que luego, tengo que decirlo de esta forma porque empezamos el podcast a principios de año, con un programa en directo en el que yo hablaba de PlayStation VR, de lo ilusionante que me parecía, de cómo creo que juegos como Astro Bot en el futuro se iban a considerar como la piedra angular, o al menos el primero que marcó el camino a seguir en una forma de hacer juegos, en un entorno, en un soporte diferente. Ahora, a final de año, no es que no piense igual, posiblemente sí, pero ya con matices, con elementos diferenciadores. Hay una realidad que queda patente, y es que es una tecnología que se ha lanzado a posterior, que ha sido diseñada una vez la máquina está en la calle. Posiblemente fruto de eso ha nacido PlayStation 4 Pro. Y por tanto se notan las limitaciones, el cuello de botella que tanto se comenta. En ese sentido, fijaos lo que tenemos aquí delante, esta patente que ha licenciado, que ha registrado Sony, donde habla de un nuevo modelo de PlayStation VR, donde incluso ya se comenta que no tendría cables, precisamente una de las trabas que tiene el modelo actual. Es decir, todo esto va en consonancia de lo que estamos comentando, quizás no sea una revolución tecnológica, quizás los primeros juegos de esta primera hornada de PlayStation 5 pues sean muy herederos y recogen el testigo del actual, pero sí que al menos sigan una línea clara. Y sí que creo que vamos a ver una diferencia, no tan notoria como en el pasado posiblemente, pero sí que va a ser importante tener todo esto en cuenta. Fijaos, en esa quedada que hacíamos en la Madrid Games Week, había un debate. Más allá del precio, que ahora lo vamos a comentar, era: ¿creéis que va a salir en dos versiones? Como ya parece que va a ocurrir con Scarlett. Es decir, una versión a lo mejor más limitada o más básica para los menos pudientes, y otra más completa, un caso como el de Wii U, por ejemplo, también, como el de la propia PlayStation 4. Y yo sigo considerando que no debería. A mí me parece una forma de fragmentar el mercado cuando sales así. Cuando la consola haya vendido 40 millones, ya puedes hacer lo que quieras. Cuando 3DS ha vendido lo más grande, ya puedes sacar una New 3DS que mejore la pantalla, que te saquen dos juegos exclusivos y ya está. Porque no pierdes, todos son ganancias. Pero cuando te la juegas a una carta nada más empezar, yo creo que hay que democratizar la plataforma de juego. Y hay que dar oportunidades a todos por igual. Sería un tiro en el pie, bajo mi punto de vista, que no soy analista, dividir a la comunidad. Precisamente porque creo, como he dicho antes, que PlayStation 4 Pro surgió de una necesidad tecnológica. Queremos sacar esto y no podemos. Se está hablando del 4K y no podemos abarcarlo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la consola que tenemos mientras otra va a presumir de que es la única en el mercado que ofrece esto? ¿O nos vamos por la tangente y sacamos un nuevo modelo? Aquí ya de entrada, al menos lo que tienen sobre el papel, la hoja de ruta la tienen marcada. Ellos saben cuál va a ser el debate. Ellos saben de qué vamos a estar discutiendo en podcasts, en vídeos de YouTube, en foros, en redes sociales. Por tanto, tienen todavía tiempo, tienen margen de maniobra para pensar en ello. ¿Qué será? Fijaos, ya hablaba de la retrocompatibilidad, cómo ha cambiado dentro de la propia Sony, cómo hablaban a principios de generación, que eso era algo que realmente pedía la gente, pero que luego no hacían uso de él. Ahora, en la situación actual, que es completamente distinta, que se está vendiendo la consola de la cual no hemos visto nada, diciendo, oye, que va a ser retrocompatible. Pero es que hay otros temas, la resolución 8K. Yo en mi casa no tengo todavía ni un televisor 4K, tengo que decirlo de esa forma. Me encantaría saber vosotros, en esa escala de prioridades, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué buscáis en una consola moderna? Una consola que va a salir en el año 2020. ¿Qué es más importante? ¿Que sea retrocompatible? ¿Que se incline quizás hacia este nuevo modelo de negocio basado en la suscripción, como el Game Pass, como PlayStation Now, que estamos viendo que está mejorando y poniéndose las pilas? ¿La resolución? ¿La cantidad de FPS? ¿Qué es importante para vosotros? ¿Qué puede ser decisivo para que llegue el E3 del año que viene, que va a ser un E3 fascinante, el que vamos a vivir. Ya voy haciendo campaña de ese E3, ya voy poniendo el cebo, porque va a ser el E3 de la tecnología, el E3 de la consola, el E3 de una nueva generación incipiente. Y cuando todo el mundo venda todo, cuando todo el mundo salga a la tarima a decir lo que tiene y lo que no tiene la competencia, ¿qué análisis vais a hacer? ¿Qué vais a valorar para que en vuestra casa entre una Scarlett o una PlayStation 5? Yo lo tengo claro, ¿eh? Para mí es importante, por un lado, como he ido añadiendo, la retrocompatibilidad, pero tampoco, o sea, yo tampoco quiero una consola solamente para jugar a todo lo que se ha lanzado, sino vaya gasto, vaya inversión más absurda de dinero. Y las exclusivas. Sé que estamos en un mundo en el que precisamente, y lo veo lógico y coherente, se está buscando el centro, se está buscando realmente que se produzca una cohesión, que el que utilice una plataforma puede jugar online con otra. Eso me parece fantástico, pero tampoco podemos negar la evidencia. Y a día de hoy, lo que resulta relevante y lo que hace que te vendan una consola son las exclusivas. Es la carta que tienen para enseñarte, y lo van a seguir haciendo. Y no es que unas sean mejores o peores, sino que hay una guía de estilo. El que juega en los juegos de Nintendo, el que es fan de Nintendo, realmente sabe lo que compra cuando compra un juego de Nintendo. Al que le gustan los juegos de Microsoft, los exclusivos, no es que sean ni mejores ni peores que los de PlayStation, son diferentes. Y a lo mejor por el perfil de la audiencia, pues puede ser que no vaya mucho contigo. Pero es importante todo eso. Yo os leo, dice Antonio Resina, a mí me pasa igual con el 4K. Mi prioridad de inicio sería la retrocompatibilidad. Si no la trae, aguantaría con PlayStation 4, Switch y PC un tiempecito más. Jojor, yo para mí es o los juegos que me ponga por delante, o que tenga su propia propuesta jugable. Ni Nintendo, aclara. O High Nintendo, dice. Vale, perdón. Es decir, que también la manera de jugar influye. En este caso yo creo que las dos van a ser muy arcaicas o muy siguiendo la línea que conocemos. Es decir, el clásico controlador y ya está. Porque realmente cuesta mucho trabajo. Nintendo es la única que ha conseguido, yo creo que a base de tropiezos, a base de labrarse una imagen de marca, que realmente sepamos que cuando nos gastamos el dinero en un producto de ellos, en una Switch, en una Wii, en una Wii U, sabemos que lo que estamos comprando no es tecnología puntera. Es otro uso de la tecnología que ya está en el mercado y posiblemente muy abaratada. Pero eso a otras les cuesta, ¿eh? Muchísimo, y es lógico y coherente. Porque hay una diferencia generacional que tendremos que adaptarnos. Recordemos, por favor, el caso de Kinect. ¿Cómo empezó la generación Microsoft obligando a tener en casa Kinect? Yo tuve Kinect en 360, ¿eh? Lo tuve y no sé dónde está. Está en mi casa, en alguna parte. No sé dónde. Es difícil. Dicho todo esto, fijaos, el mes guay, pues precio es importante, pero para mí las exclusivas de PlayStation me venden la moto. De hecho, dice Higoku, no compraré PlayStation 5 hasta que saquen un exclusivo que me interese, Final Fantasy, aclara. Si no, pasaría y solo tendría PC y Switch. Stroker, los juegos sería lo más importante, según yo veo. Claro, músculo de catálogo. Es que eso es crucial. Dice Jandros, Jandroa, perdón, es que tengo todo muy pequeñito y leo muy mal porque no veo bien. Otra cosa es que por presupuesto te salga más barato comprar una Xbox que actualizar el PC. También depende de la potencia que vaya a tener Scarlett. El caso del PC es fascinante, fascinante. El cambio de percepción de unos años a esta parte. Antes, la famosa guerra de consolas, y pongo muchas comillas porque creo que es un término afortunadamente en desuso por parte de la prensa y por parte de la comunidad. Es decir, ya no hay necesidad de hablar de guerras, ¿de qué guerras estamos hablando? Pero es cierto que antiguamente todo lo que tenía que ver con el PC era un nicho, era simplemente, bueno, pues personas que estaban ahí que sabían que tenían un tipo de juego específico y ya está. Con el surgimiento que hemos tenido de Steam, del Epic Game Store, con un montón de juegos, con un montón de torneos y eSport, ahora realmente están a la par, cuando todos sabemos que tecnológicamente quien ha marcado el camino ha sido el PC, el ordenador, que las consolas que tenemos aquí a día de hoy son ordenadores encubiertos. Todo eso lo sabemos perfectamente. Pero dicho todo esto, va a ser una generación interesante porque el marketing lo va a definir todo. Se habla mucho, creo que lo decía Jojor antes por aquí, del gimmicks, ¿no? De cómo un nuevo controlador con un sistema de vibración sorprendente. Yo recuerdo ir a las oficinas de Switch antes de que saliese Switch, ¿vale? Las oficinas de Nintendo, perdón. Jugar aquel 1-2 Switch, ponerme el juego de las bolitas, decirme la vibración. ¿Notas la vibración? Cómo cada bola recorre tu mano por el mando. Y claro, tenías al lado a una azafata que te lo contaba tan ilusionada, con tanto fervor, con tanta emoción, que claro, cuando todo el mundo a tu alrededor, casi como en una secta, y perdonad que no quiero hacer el paralelismo, ¿vale? Pero cuando todo el mundo te convence 30 veces que sí, vibración HD, pero si yo lo estoy notando, es que tú no lo notas, claro, tú dices, a ver si el raro voy a ser yo. A ver si es verdad que esto es una tecnología del futuro que nos ha traído Nintendo. Y luego lo piensas y realmente sí, es curioso, es una vibración diferente a la que teníamos antes, pero tampoco ha sido revolucionario. Ni siquiera la propia Nintendo ha apostado por esa tecnología en sus juegos. Los casos son contados. Y cuando llega Mark Cerny y te habla, ya no solamente de gatillos, de vibración, el tema, por cierto, las comparaciones, siempre se habla, la comparación que él utiliza de vas a sentir la diferencia entre disparar una flecha y una bala, que a mí me encantaría llevarlo a otro terreno. Para mí sería una revolución decir, con el mando vas a notar cuando un personaje le da una caricia a otro. Y lo digo totalmente en serio. Eso sería una cosa revolucionaria. Esto a mí tampoco me parece diferenciador. Una nueva experiencia de audio en 3D. ¿Vale? ¿En qué se va a traducir eso? ¿Cómo voy a poder yo desde mi casa, con unos auriculares más o menos normales, trasladar la sensación que me estás comentando? Es difícil cuando solamente tenemos cosas en papel, que no podemos aferrarnos absolutamente nada más. Y a todo esto se suma la tecnología de la nube, el streaming. ¿Creéis que PlayStation 5 va a ir por ahí? ¿Va a seguir fomentando el poder de la nube, el cloud, esos servidores de Azure a los que está pagando Microsoft? Es que hay una noticia que aquí la hemos leído, la hemos comentado por Discord. Google Stadia desafía a PlayStation 5 y a Xbox Scarlett. La nube será más rápida que las consolas. La empresa trabaja en una tecnología que se adelantará a las decisiones del propio usuario. Es decir, que en alguna parte del mundo, mientras yo estoy jugando en un navegador, en Chrome, hay un montón de máquinas, de servidores, que van a llenar un edificio enorme que va a saber más que yo como jugador, que se va a adelantar a cualquier botón que yo le dé. ¿Entendéis esto? ¿O ya ha empezado la auténtica guerra, no de consolas, sino la auténtica guerra del marketing? Porque me da la sensación de que se utiliza constantemente para llamar la atención del consumidor, del lector, de la propia prensa, términos, un montón de conceptos que suenan muy bien en la mente. El streaming, aquí se habla incluso de la latencia negativa. La latencia negativa. Dicen en esta noticia que es una latencia prevista en el buffer según la velocidad y configuración de Stadia en el equipo o dispositivo del usuario para mitigar los retrasos posibles. Una presión predictiva de botones. ¿Me explicáis cómo, según la circunstancia, van a ser capaces de pensar o saber qué botón le voy a dar yo en mi casa? Me parece alucinante. Y esto lo estamos viviendo antes de que salga Stadia, antes de que salga PlayStation 5 y antes de que salga Scarlett. Cuando salgan, miedo me da el tipo de noticias que vamos a tener. Este es el futuro, ¿eh? Este es el futuro inmediato. No estamos hablando de lo que va a ocurrir dentro de 5 años, de si la siguiente generación de consolas van a detectar olores o vamos a tener hologramas. Es que esto es una realidad. Es que cuando pasemos luego al otro tema que tengo aquí preparado, las revistas, y yo os enseñé revistas de hace 10 años, de cómo hablaban del futuro, la próxima generación de consolas. Nintendo revoluciona el mundo con Revolution. Vais a ver los soñadores que a veces somos los jugadores y la prensa, porque al final la prensa está formada por aficionados, por fans que aman este medio y a veces se dejan llevar más de las adecuadas posiblemente. Pero todo eso se está produciendo y está ocurriendo. No quiero alargarme porque son un montón de cosas, pero fijaos, puestos a hacer la lista de los Reyes Magos, que cada uno aquí hemos lanzado la importancia del catálogo, la importancia del precio, la importancia de la tecnología, de qué uso puede hacer de ella, leí un artículo en Gamasutra, lo tenéis aquí delante, donde quizás se va un poco por las ramas, no tiene nada que ver con PlayStation 5, pero a mí me sirvió para conectar y pensar en cuál es el siguiente paso, ya no solamente en la tecnología que utilizamos, en ese mando que vamos a llevar en las manos, sino en qué uso le van a dar los juegos. Realmente lo que nos importa, las obras que se van a publicar en ese soporte. Lo demás es como si de un cuadro yo me preocupo más del marco que del lienzo, del contenido de la obra. Pues en ese vídeo que hacía yo en mi canal personal de YouTube, Sergio Tour, os podéis meter, así hago mi spam, hablaba de la historia de Minecraft. De cómo para Notch fue muy importante un juego llamado Dwarf Fortress. Dwarf Fortress, no sé si habéis visto imágenes, pero Dwarf Fortress se basa básicamente en código ASCII. Código ASCII, es decir, solamente ves caracteres. La interfaz no tiene gráficos. Con el tiempo han ido sacando versiones donde sí que realmente se ha podido ver. Pues lo interesante del artículo de Gamasutra es cómo hablan de esa narrativa que va más allá de lo visible. Esa narrativa procedural que se va generando sobre la marcha. Hemos tenido aproximaciones. Eso es Minecraft. Eso es Sea of Thieves. Eso es tantos y tantos juegos con los que convivimos a diario, donde realmente las cosas que se producen no estaban diseñadas en un mundo creado por un programador, sino que parte del propio jugador que ha dado vida a tramas que de otra forma serían impensables. Pero yo voy más allá. A día de hoy hay unas limitaciones en ese mundo procedural. ¿Puede ser que con PlayStation 5 y Scarlet veamos un nuevo tipo de narrativa en el videojuego? ¿Una nueva forma de contar historias donde quizás incluso el propio creador sea un participante más? ¿Un mero espectador que mira desde la barrera lo que se está produciendo? ¿Un mundo que literalmente se genere con nuestras acciones? ¿Puede ocurrir? A lo mejor estoy apuntando demasiado alto, pero no es eso de lo que se trata esto, de soñar, de pedir, de como consumidores no contentarnos. Hay algo en mi observación. Dicho esto, no quiero acabar este bloque de PlayStation 5, que por supuesto vamos a tratar en el programa, vamos a escuchar a Juanjo, vamos a escuchar a Treides, a Aitor, sin saber vosotros qué esperáis. Yo lancé una encuesta en el Batallón Pluto, donde yo preguntaba de una forma muy clara y sin ambages, ¿qué precio esperáis para la consola? Había cuatro opciones, la franja que se mueve de los 300 a los 399, la de 400 a 499, 500-599, y una última opción superando la barrera psicológica de los 600 euros. Un caso como el de Play 3. Cuando yo hacía la quedada, aquella quedada en Madrid, yo hablaba pensando, haciéndome el Michael Patcher, quizás, por todo lo que se comenta, yo me inclino 550 euros. Es una porra, yo no tengo ni datos ni nada. Pero yo quería saber qué pensabais. Y en esta encuesta, con más de 250 votos, fijaos, ha ganado la opción de aquellos que son partidarios de la opción de que se va a mover la futura consola entre los 400 y 499 euros. Dice Freddy Matrix, que nos puso un comentario, yo creo que, por lo que sabemos ya, va a estar más cerca de los 500 euros, pero nunca, nunca se irá a 600. Ya lanzó Sony PlayStation 3 a ese precio y sabemos lo que sucedió. Imagino que Xbox rondará también ese precio. Su competencia nos beneficiará, sin duda. Esa es la encuesta. Ha ganado con un 44%, la mitad prácticamente, los que piensan que va a estar en esa horquilla de 400 a 500 euros. No sé si vosotros aquí por el chat estáis de acuerdo. Estoy viendo a Candemore que dice: yo lo que espero es si hay retrocompatibilidad. En cuanto lo confirmen, la reservo. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos a Jojor. Esta generación salió una a 400 y otra a 500, pero no creo que sobrepase los 500. César, yo fui de los pocos, y me gusta de verdad, aplaudo la sinceridad, que votó más de 600 euros. Ya veremos qué ocurre. A mí me apetecía un montón saberlo. Estoy leyendo casos interesantes en cuanto a la narrativa. Dices, Rocker, narrativa auditiva, como Hellblade. Interesante, eso sería también fascinante, porque qué lástima, esto yo lo lamento profundamente, cuando se habla, yo qué sé, el Día del Orgullo, LGTB, personajes LGTB, siempre salen los tres o cuatro de siempre, cuando hablamos de juegos que ponen énfasis en las enfermedades mentales, siempre salen los dos o tres de siempre, Hellblade, Celeste y Deja de Contar. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos más ejemplos, más representación de personajes femeninos, de personajes que se salen del esquema que hemos tenido durante años y donde realmente hay una preocupación por contar otras cosas? Y se ocurre, como dices, Rocker, una nueva narrativa auditiva, poniendo como caso Hellblade, yo lo aplaudiré. Y hablando de auditiva, de narración y de sonido, dice Dani: Sergio, que sepas que tengo a Maral cantando a unos metros y prefiero estar aquí viéndote. Muy Dani, yo si me tuviese que ver a mí mismo, me iría a ver a Maral. Precisamente de la tierra, que son de Zaragoza. A mí me parece increíble. Pero bueno, si me pongo a hablar de Maral, me pongo tonto porque yo a Eva la quiero muchísimo. Antonio Resina: viendo la subida de precio de los móviles en los últimos años, ¿por qué no esa subida en consolas? Yo tengo miedo. Dice, es un tema interesantísimo, no quiero que estemos toda la noche hablando de PlayStation 5, porque hay otros contenidos, hay otras cosas que también vamos a tener que ver, quizás no tan positivas ni tan agradables. Vamos a ver, vamos a ello, porque creo que va a ser interesante. Fijaos la imagen que tenemos aquí delante. Este tuit creo que os suena. Es el tuit de Aevi. Es un tuit que publicó precisamente durante la Madrid Games Week, con el que yo ilustro un artículo que está en elbatallonpluto.com, que yo titulo: el videojuego también es política. Dejad que os cuente, por si hay alguno que esté perdido y no sabe de qué va esto. Como sabéis, la Madrid Games Week a día de hoy es el evento por antonomasia de videojuegos. Es el lugar, el escaparate, donde realmente todas las empresas, todas las compañías, todas las instituciones van allí, acuden a conocer de primera mano esta industria. Y creo que es interesante que lo hagan, para luego poder juzgar o poder comentar. ¿Qué ocurre? Durante esos días fueron diversos políticos, por allí vimos, por ejemplo, a Alberto Garzón, donde ponía un mensaje comentando: hoy he cumplido un deseo de la adolescencia, jugar a Final Fantasy VII Remake. Tenía miedo por las expectativas, pero me ha encantado. Y todo esto lo pone con una imagen del propio Alberto Garzón, de Izquierda Unida, jugando el juego en su perfil personal de Twitter. Un día después, la asociación AEVI, que ya sabéis que es la Asociación Española de Videojuegos, la que representa a todas las desarrolladoras, distribuidores, retailers, todo lo que tiene que ver con este sector y todo lo que genera en España, pasa por AEVI. Pues en su perfil institucional pusieron un tuit, un mensaje, donde ponían: hoy estamos en Madrid Games Week con los diputados, los portavoces de Vox, a Iván Espinosa de los Monteros y a Rocío Monasterio, que se han acercado a conocer de primera mano la dimensión del sector del videojuego en nuestro país. Esto provocó una humareda impresionante, una reacción en cadena, todo el mundo criticando el mensaje, porque ¿cómo es posible que una asociación española que representa a tanta gente pone un mensaje donde aparecen los responsables de AEVI fotografiados con los portavoces de un partido como Vox, un partido que lógicamente es una formación controvertida y polémica por sus medidas y su forma de pensar. Esto no es una cuestión de la izquierda ni de la derecha. Yo aquí no vengo a decir lo mala o lo buena que es la izquierda o lo mala y lo buena que es la derecha. Me da igual. Pero tampoco podemos rehuir de una realidad. Porque todo esto, todos estos insultos, estas críticas, os habéis hundido para mí, os habéis cargado el evento, a quién se le ocurre, sirve para poner de relieve un problema y un debate, que es, ¿hay una carga ideológica en los videojuegos? ¿De qué hablan los videojuegos? Parece una pregunta muy absurda, muy tonta, pero ¿existe realmente un posicionamiento político? Cuando tú juegas a God of War, ¿realmente el autor haya querido poner alguna impronta de este tipo? ¿O quizás estamos mirando demasiado lejos? ¿Deben implicarse? ¿O quizás el sector en nuestro país debe ser aséptico y realmente ser blanco, transparente, neutro, no tener ningún tipo de consigna política? Pero esto es importante porque se trata de concienciar. Precisamente había un mensaje que decía: ¿sabéis que es el único partido político que no hace mención a la industria del videojuego en su programa electoral? Imaginad lo mucho que lo apoyan. Pero a este usuario yo le diría que precisamente por eso es positivo que hayan ido a la Madrid Games Week. Si no hay diálogo, si no abres una vía, y sé que esto es complicado, es fácil decirlo aquí públicamente, pero soy el primero, y lo sabéis por experiencias personales que he contado, que a veces es difícil, ¿no? Porque se está jugando con sentimientos, se está jugando al final con incluso tus propios derechos como persona, como ciudadano, lo que está en juego. Y a veces el que piensa diferente, entiendo que es difícil establecer un diálogo, pero si no lo hacemos, al final nos convertimos en ellos. Es importante, ser radical no vale para nada en esta vida. Siempre habrá algún punto de encuentro. Por eso yo creo que es positivo ver a señores de Vox, ver a señores de Izquierda Unida, y ojalá que de más partidos se hubieran pasado por allí, porque el videojuego siempre ha hablado de política, porque la vida es política. Y la política no es el espectáculo, no es el circo que nos hacen ver fuera por televisión. Eso no es política. Eso son cuatro personas que se dedican a hablar alto, que se dedican a llamar la atención con cualquier barbaridad. La política es realmente la responsabilidad, el preocuparte por lo que ocurre en la sociedad, lo que te involucra a ti como ciudadano. Y eso invade e impregna cualquier hecho de nuestro día a día. Ir a comprar el pan, jugar a videojuegos, ver una película o escuchar una canción de un grupo que te gusta. Todo es política. Otra cosa es que desde pequeño nos hayan inculcado, es que la política pertenece a las altas esferas, pertenece a un mundo aburrido, a un mundo gris, a un mundo que no va conmigo, no voy a involucrarme porque no me interesa. No, amigos, es que si no lo hacemos, otros lo van a hacer por nosotros. Por eso creo que es importante al menos tener conciencia de lo que está ocurriendo y de las cosas que pasan. Porque ya no es solamente que se publique un tuit y venga, pues todo el mundo salte. Es que os voy a contar otro caso que no se ha dado a conocer tanto, desgraciadamente, en la prensa o en las redes sociales por parte de esta gente que critica todo lo que se hace. Y creo que lo mejor es que os ponga un vídeo, ¿vale? Para que ilustrar todo esto que os comento. Y ahora os cuento exactamente lo que vamos a ver, por favor. Esto que estáis viendo, que posiblemente a lo mejor no entendéis nada, bueno, Sergio, me has puesto aquí, yo qué sé, una transmisión de Hearthstone China. ¿Realmente qué me quieres contar con esto? Esto es un caso gravísimo, donde se ve realmente el posicionamiento político, lo importante que es defender tus derechos y lo importante que es realmente ser uno mismo en el mundo en el que nos movemos. Lo que acabamos de ver es una transmisión precisamente de uno de los torneos más importantes de Hearthstone Y acabamos de ver precisamente al campeón chino Blit Chung. Al acabar la transmisión, él hablaba precisamente, bueno, de ese gesto que hace, ese ponerse la máscara y apoyar las protestas que se están produciendo en Hong Kong. Yo no sé si estáis al tanto, pero bueno, en Hong Kong realmente hay un clima político de gran inestabilidad, donde se están reclamando más derechos, donde se está reclamando que no se suceda esa violencia policial que hay en las calles, donde se reclaman reformas democráticas. ¿Qué ocurre? Tú, como ganador de un gran torneo como Hearthstone, tienes un altavoz, tienes un micrófono del que puedes hacer uso. Este chico hizo uso y dijo, oye, yo he ganado, pero que estoy aquí, me solidarizo con mis compañeros, con mis hermanos chinos, que lo están pasando mal en las calles, que les están apaleando, que lo están pasando horriblemente, terriblemente mal. ¿Cuál es la respuesta de Blizzard? Lo estamos viendo aquí. La respuesta de Blizzard fue, por supuesto, suspender al ganador del torneo, quitarle el trofeo, denegarle todo el dinero que había ganado y despedir precisamente a los locutores que habéis visto aplaudiendo lo que había hecho aquí el ganador del torneo. Esto ha provocado una polémica impresionante, porque aquí estamos viendo cómo Blizzard realmente responde, como las grandes empresas, a unos intereses. Unos intereses económicos en esta ocasión por parte de China. Y por tanto, no les interesa. Ellos realmente no piensan tanto en el jugador, en el ciudadano, en la sociedad en la que nos movemos. Ni siquiera en sus trabajadores, que gran parte de ellos están en desacuerdo con lo que se ha producido. Simplemente alegan que lo que viene a ser el código de conducta del torneo no pueden hacer uso de ningún tipo de posicionamiento ideológico. ¿Pero realmente creéis que esto es justo? A este chaval le han hundido la vida. A este chaval lo han vetado. Le han quitado el trofeo, le han quitado cualquier tipo de posibilidad de volver a jugar un torneo de este tipo y le han quitado todo el dinero que había podido ganar. Esto es un caso muy grave, ¿eh? Luego ellos emitieron un comunicado donde precisamente alegan esto que comento, que intentan que sea un juego limpio y no se quieren involucrar de ninguna manera. Pero claro, aquí te das cuenta realmente de esa evolución de una empresa como Blizzard, una empresa que antes era más una creadora de juegos y ahora es una gran multinacional que lógicamente responde a unos intereses económicos, donde, por ejemplo, tenemos la noticia aquí delante, Activision Blizzard, bueno, muy interesada y realmente ha roto todos los récords de Call of Duty Mobile en el continente y en el país chino. Esto es serio, esto es grave, porque lógicamente hay una carga ideológica, hay un pensamiento, hay un posicionamiento en el momento en el que tú vetas una opinión y quitas voz a alguien que lo merece. Y cuando luego ves mensajes como el de Tim Sweeney, personaje, una figura que todos conoceréis por ser fundador y ser una parte fundamental para comprender el fenómeno de la Epic Games Store, la Epic Games en general, la compañía, donde él precisamente hacía un alegato, hablaba a favor de lo que había ocurrido por parte, por supuesto, posicionándose con el ganador de Hearthstone, con ese chico chino, donde él habla que Epic apoya los derechos de todos los jugadores de Fortnite y los creadores, hablando sobre política y derechos humanos. Todo esto a raíz de un usuario que decía, bueno, esto ha ocurrido con Blizzard, pero Epic, sabemos que gran parte de la compañía, quien la financia, quien tiene acciones, el 40% creo que era, es Tencent, el gran gigante, el gran músculo técnico de China, está ahí. Y sin embargo, fijaos, esto al final, lo interesante no es que diga que Epic apoya los derechos, lo interesante es que haya publicado el mensaje en una red social. ¿Por qué? 1,4 mil retweets, 4.300 me gusta. El poner esto públicamente también es política. Todo el mundo en el que nos movemos es política. Cuando en Blizzard se han visto envueltos en otra polémica, porque una hermandad de World of Warcraft, el nombre era Gay Boys, ¿vale? Chicos gays, precisamente, bueno, porque aglutinaba a personas con unos intereses afines o, bueno, da igual. El caso que fuese, y les ha obligado a cambiar el nombre, primero la suspensión de la hermandad y posteriormente a ponerle un nombre aleatorio, esto es un posicionamiento ideológico. Esto nos da a entender realmente quiénes están detrás de esas compañías que hacen juegos, que no son hermanitas de la caridad, que tenemos que saber con quién estamos tratando cuando compramos un producto. ¿Por qué? Porque Blizzard luego es la que te saca un cómic digital de Overwatch y te dice: este personaje es bisexual o es gay, me da igual. O... Pero es que luego, a la hora de la verdad, cuando nos salimos de la ficción y realmente se te va a valorar por tus acciones, hace atropellos como este. Este es el problema. Por eso, claro que digo que el videojuego es política, siempre lo ha sido. ¿Es que acaso BioShock no es política? ¿Es que acaso Metal Gear no se fundamenta en la política? ¿Es que acaso Final Fantasy no es política? Voy más lejos. ¿Es que acaso la ficción no deja de ser un reflejo, un espejo de nosotros mismos? Los creadores, los autores, reflejan de forma consciente o inconsciente en sus obras una intención. Siempre hay algo que contar, hay un mensaje, hay un discurso político, porque siempre es político. Es que, vuelvo a repetir, la vida es política. Y querer negar eso, o querer no verlo, y decir, uff, política, a mí eso me aburre, yo quiero que mis videojuegos solamente me hablen de un señor cachas que mata gente. Es quedarse en lo superficial, es no ir más allá. Y lo que está ocurriendo con Blizzard, que repito, me entristece mucho que no haya tenido la misma cobertura que la fallida manifestación del FIFA, y no voy a volver ahí porque si no siempre me quedo en el mismo punto, me parece muy preocupante, porque aquí están en juego los derechos humanos. Esto sí es periodismo, esto sí es responsabilidad social, y no se está informando. ¿Por qué no se informa? ¿Es porque es Blizzard? ¿O es porque es un tema que nos pilla lejano, como es China, como es Hong Kong? ¿O es porque no genera tanto dinero, tanto tráfico? ¿O es todo lo anterior? Dice Higoku, porque lo ven como una posibilidad de marketing, por desgracia. Claro. Dani, ahora entiendo por qué decían, ahora Blizzard volverá gay a un personaje. También es verdad que posiblemente dentro de Blizzard los que eligen hacer gay o bisexual a un personaje tengan esa ideología y luego desde arriba piensen distinto. Esto me parece interesantísimo y agradezco que hagas esa distinción, porque a mí a veces cuando yo hablo puede ser que se me pasen cosas. A raíz de todo esto, muchos de los trabajadores de Hearthstone han publicado imágenes. Claro, muchas a través de seudónimos, porque se juegan su puesto de trabajo. Por mucho que luego se hable de que hay sindicatos, de que hay unos gremios y de que hay unas condiciones y derechos laborales, es mentira, hay una gran presión dentro de los estudios. Pues a pesar de todo, muchos de ellos han publicado imágenes en sus redes sociales tapando precisamente ese código de conducta, porque dentro de las oficinas de Blizzard tienen, no está permitido no sé qué, o vamos a proteger a los jugadores de cara a no sé cuánto. Al ver que eso no se cumple, han cogido un folio, y esto he visto yo la imagen, qué pena que no la tengan aquí presente, y lo han tapado en señal de protesta. Es como, ¿qué me estáis contando? ¿Qué estáis intentando vender? Si luego la realidad es otra, se sale por otro camino. Y me da igual que se llame Blizzard, porque desgraciadamente esto ha ocurrido con muchísimas otras. Y eso es lo preocupante. Cuando la gente salta un tuit criticando a Evi, hay que ver que os hacéis una foto con Vox. Una foto con Vox no significa legitimizar el, bueno, no, es que estoy en contra del aborto, o no permito la eutanasia. A Evi no ha dicho nada de eso. O yo no pienso que la ley de violencia de género genere una guerra de géneros. Nada de eso lo ha dicho a Evi. El mensaje me parece muy claro. Y el mensaje era, aquí los portavoces de Vox se han acercado a conocer de primera mano la dimensión del sector del videojuego. ¿Por qué? Porque estos señores, que son los únicos que no tienen nada en el programa electoral sobre videojuegos, son los que más necesitan acercarse y conocer lo que mueve esta industria. A nivel económico, que imagino que es lo que a ellos les interesará, pero también de emociones, la de chavales que estaban allí, intentando que las miles de personas que pasaban por los stands jugasen a su juego, esa ilusión, esa intención, eso hay que verlo, hay que vivirlo, ¿eh? Y todo eso es necesario. Y yo valoro muchísimo que se haga, y lo digo totalmente de corazón. Dicho todo esto, bueno, yo no sé qué pensáis. Yo creo que es positivo. A raíz de todo esto, de hecho, el vicepresidente de AEBI, Arturo Monedero, publicó, llevó a cabo una asamblea el último día de la Madrid Games Week al ver el revuelo, y de ahí sacó una serie de conclusiones. Emitió un comunicado, lo tenéis precisamente en el Batallón Pluto, en el artículo, pero también en su perfil personal, donde él hablaba de, bueno, está bien que en este punto de nuestra industria, que aún es joven, más la española, nos juntemos, veamos qué es lo que molesta, qué es lo que nos incomoda. Habrá personas de diferente ideología dentro de AEBI, porque es lógico, y lo agradezco que sea así, esa pluralidad de voces y que se respeten. Y por tanto habrá que establecer una conversación y un diálogo entre todas ellas. ¿Debemos de seguir haciendo este tipo de actos? ¿Debemos intentar no tener nada que ver con la clase política? Incluso crear, como comentaba, un código ético de la industria del videojuego. Entre todos, los colectivos, las agrupaciones, los medios, desarrolladores, distribuidores, todo el mundo donde realmente se puedan recopilar los valores, los principios, las pautas éticas, las conductas que se deben de llevar a cabo. Precisamente para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Que tengan algo a lo que atenerse. Yo no creo que sea ley divina, ni sea una lista de los mandamientos. Pero sí que al menos, oye, no se vuelva a producir una circunstancia como esta. Es una situación complicada. Yo os voy a ir leyendo porque se hace tarde y no quiero olvidarme de otra cosa que os quiero comentar, pero quería traerlo. Yo sé que hablar de política y videojuegos es como, venga, Sergio, qué tema más pedante. No sabes ya de qué hablar, algo más rebuscado y algo más alejado de lo que son los videojuegos. Pero todo lo contrario, es que es nuestro día a día. Es que todo esto nos tiene que importar. Es que en noviembre tenemos unas elecciones. Y yo os digo de corazón, me da igual a quién votéis, pero hay que votar, porque si nosotros no votamos, otros van a elegir por nosotros. Nosotros tenemos que formar parte activa. Es un derecho, pero también un deber. Y como jugadores también, cuando compramos un juego, estamos diciendo algo. Estamos alzando la voz, en cierta forma, a favor o en contra de algo. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Candemor, a esos señores se la traen floja los jueguicos. Esos señores son los primeros que echarán la culpa a los videojuegos cuando pase algo con pistolas. Esos señores son fascistas y ya con eso no deberíamos ni hablarles. Una cosa es izquierda o derecha, ahí me da igual. Pero ellos se pasan de largo. Sí, pero Candemor, no podemos caer en eso. No podemos darles argumentos. No podemos darles balas. No podemos hacerlo. Tenemos que ser mejores. Tenemos que ser siempre mejores. Si ellos no quieren escuchar, al menos que no se diga que por parte de la industria española del videojuego no se ha hecho todo lo posible, porque vayan al evento, porque los llevemos a ver Cyberpunk, que se hizo, por cierto, que los llevemos al mercadillo solidario, donde la gente daba un kilo de arroz y le daban un juego, donde no vean realmente todo lo que mueve. Porque si no les concedemos ni siquiera eso, les estamos dando todo para que realmente lo puedan criticar. Y repito, yo estoy en las antípodas, os lo prometo, y esto es una cosa que creo que si me conocéis lo sabéis, de la forma de pensar de estos señores. Igual que, bueno, no me queda otra que respetar a esta gente. Y es difícil, ¿eh? Porque como tú dices, no tiene que ver con la izquierda y con la derecha. Yo, quien defienda al PP o a Ciudadanos me parece estupendo, quien defienda a Podemos me parece estupendo, o al PSOE me da igual. Pero cuando se atenta con los derechos de las personas, de los colectivos, que nos afecta a nuestro día a día, que nos invalidan como personas o nos invisibilizan, eso sé que es muy duro de tragar, muy duro, muy duro. Pero no podemos estar a la misma altura, no podemos estar a la misma bajeza que esta gente. Y lo digo de corazón, ¿eh? Y espero de verdad, yo no tampoco digo, no me quiero meter en siglas, ni en nombres, ni apellidos. Espero no incomodar ni molestar a nadie con lo que estoy diciendo. Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Pero yo creo que en esta vida, en todos los ámbitos, hay que saber escuchar y aprender del prójimo. Mucho o poco, posiblemente de algunos se aprenderá poco. ¿Para qué mentir? Pero hay que hacer el esfuerzo. Yo me quedo en este punto hablando de política y videojuegos, creo que era interesante porque posiblemente se pase muy de puntillas con lo que ha ocurrido con Blizzard, con lo que ha ocurrido con AEVI, con lo que ha ocurrido tantas veces, me acuerdo con el caso de Kingdom Come, aquel juego, y va a seguir ocurriendo, y va a seguir ocurriendo, pero no podemos quedarnos en la superficie, no es un mensaje, no es solamente ver si en un juego se cumple una cuota o no. Vamos a ir un paso más allá, vamos a ir realmente a los responsables. ¿Qué nos quieren transmitir con la obra? Si es coherente o no. Y todo eso será, sin duda, una función importante. Y ahora que estamos aquí con Aitor, Snake y con Atreides, creo que vamos a una cosa más optimista, vamos a dejar el tono bronco, que de hecho el último directo no me gustó, que quedó todo demasiado muy adoctrinador o aleccionador, ¿no? Yo aquí no doy lecciones de nada, de verdad os lo digo. Yo solamente comparto mis impresiones y lo que más me gusta del mundo es escuchar a otros y a otros que piensan diferente a mí. Por tanto, es un placer poder tener estos debates, estos planteamientos que a lo mejor en otros lugares no podríamos, pero ahora vamos a un tema que me apasiona y me encanta. Vida retro. Chaval, mira lo que te cae encima. Hobby Consolas, la revista que mola a tu consola, con los videojuegos más atómicos del mercado y los más nuevos, los trucos para llegar más lejos que nadie y supermapas para saber qué mundo pisas. ¡Corre que te la quitan del kiosco! Y ahora, Hobby Consolas te regala 1000 fabulosos Game Boy. ¡Hazte con el tuyo! Bueno. Esa introducción yo creo que todos la tenéis memorizada. Y hoy vamos a hablar de revistas, vamos a hablar de un pasado que yo creo que todos asociamos con ir al kiosco, con ir a ese lugar, a ese punto de encuentro en ocasiones y a ese escaparate que para muchos informativo suponía comprar esa revista de forma mensual y ver qué nos contaban. He puesto un anuncio precisamente de la primera Hobby Consolas porque es el material que tenemos a mano. Pero realmente yo no me voy a ir tan lejos. Por edad, yo no he vivido eso. Algunos sí. Y creo que eso también va a ser interesante y va a ser muy chulo. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de muchas revistas. Yo he sido un ferviente fan de todos estos medios en papel, de este soporte. Vais a ver que tengo cosas que son una locura. Quiero saber también vosotros qué revistas tenéis y conserváis, ya sean modernas, porque hay algunas que voy a traer que han salido este mismo mes, y otras muy antiguas. Me ha costado hacer la selección, ha sido una cosa muy rápida. Y os voy a contar una anécdota. Fijaos, yo contaba precisamente en ese, creo que era en el Vida en Imágenes, no, era en el E3, mi primer E3, cómo durante esa época en la que yo iba al conservatorio, que me llevaba mi madre en coche, que estaba a media hora de Algeciras, porque era en la línea de la Concepción, y básicamente iba, no sé si 2 o 3 días a la semana, siempre había un momento entre clase y clase que había un kiosco cerca, porque eso está cerca del centro de la línea. Y ya lo conté. Yo ahí iba y me compraba la Nintendo Acción. Básicamente era el mejor momento que yo tenía del día. Porque imaginaos, al principio cuando uno es niño, bueno, pues no le importa tanto, pero llegó ya cierta edad, cuando yo estaba en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que realmente notaban la presión de las clases por la mañana. Yo luego iba a teatro, tenía el conservatorio, tenía clases de refuerzo de biología, que siempre se me ha dado fatal la ciencia, y me metí en un bachillerato de ciencias. Es decir, que realmente tenía ya la cabeza con tantas cosas, es la historia de mi vida, yo siempre me embarco en muchos proyectos. Total, que para mí el momento de desasosiego, el momento realmente, ese remanso de paz, era entre clase y clase acercarme al kiosco con mi madre y comprarme la revista de ese mes de la Nintendo Acción, de la Hobby Consolas o de lo que fuese. Porque yo me podía abstraer mirando en sus páginas todo lo que iba a salir. Y aquello era fascinante, aquello era una cosa maravillosa y única, que jamás iba a volver a ser lo mismo con la llegada de Internet en los hogares, con tantos dispositivos como tenemos hoy en día. Y todo esto es interesante porque, claro, yo viví mi adolescencia, precisamente, haciendo estos trayectos a la línea, comprándome revistas, pasé de niño a adolescente. Mis gustos también cambiaron en muchos sentidos. Y en uno de ellos, fijaos, voy a empezar con una serie de revistas que tenía, no las iba a mostrar, pero me pareció interesante, no de videojuegos, sino otra gran pasión que sigo conservando, quizás no tanto como antes, porque ahora, bueno, soy melómano y le doy a todo, pero una de mis grandes pasiones es la música, ya lo era entonces. Yo era un bicho raro en el conservatorio porque, imaginaos, ¿no? Las clases, pues yo qué sé, a lo mejor íbamos a la orquesta, estaba el que iba con la flauta travesera, el que tocaba el violonchelo, yo tocaba el violín, pero es que si me vieseis las pintas, yo iba con mi pelo largo, iba con mi pulsera de cuero y yo me compraba revistas como la Kerrang. Bueno, Kerrang, maravillosa. También la Metal Hammer. Esta era mi información sobre música en aquella época, ¿eh? Y esto es incluso más anacrónico que incluso los videojuegos, porque los videojuegos tenías imágenes y tú te imaginabas cómo iba a ser el juego. Pero aquí era a base de las crónicas que hacían compañeros que a lo mejor habían visto un grupo de música en la sala Razzmatazz, que tú ya a partir de ahí buscabas información de ese grupo. Pero así es como yo me enteraba. La heavy rock, Mariscal Romero, madre mía. La heavy rock, muchísimos años, fascinante. De hecho, tengo que decir, aquel especial E3 que hicimos este año donde sonaba la intro de Rasputín rockera, esa versión de Turisas, la cogí de un programa de radio, precisamente, del Mariscal, de la heavy rock. Y la Rolling Stone no me gustaba tanto porque es, curiosamente, llamándose Rolling Stone, la menos rockera, era más, hablaban de moda, hablaban de ropa, pero sí que había algunas entrevistas interesantes y por eso me la compraba. Bueno, todo esto es simplemente un pequeño aperitivo, un preludio de lo que verdaderamente nos importa, que son los videojuegos, pero sí que al menos quería que vieseis que todos tenemos un pasado y que yo todas estas revistas las disfruto muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué me ocurrió? Hace unos años, reestructurando la casa, haciendo limpieza, resulta que mis padres, pues van sacando cosas. Yo soy de acumular, yo acumulo todo, todas las guarrerías las voy acumulando por mi casa. Bueno, pues yo veo que van a tirar un montón de bolsas de basura, pues con todas las cosas que han ido encontrando, que ellos consideran que sobran. Miro yo mi estantería y digo, adiós, aquí falta algo. Durante mi niñez yo he ido acumulando revistas. Revistas, hablo de que tengo como 100, 200, 300. Ahí hay solamente unas pocas que he podido conservar. Y me dicen, no, si es que hemos tirado toda la bolsa con las revistas porque eran revistas. O no, ¿para qué querías guardar eso? Y yo, ¿pero qué habéis hecho, papá? ¿Qué has hecho? Y yo, súper alterado, rápidamente me fui al contenedor de basura. Abrí el contenedor con un palo, lo puse allí, me metí en el contenedor, saqué la bolsa de basura y así pude rescatar todas estas revistas, ¿eh? Estas revistas han estado en el contenedor de basura. Porque para mí, sé que es una cosa que desde fuera no, es difícil de entender. Es como, Sergio, ¿qué haces acumulando revistas? Ya tienes una edad y estas revistas además ya no valen para nada realmente porque lo que te cuentan es fruto de otro tiempo. Pero yo aquí conservo que hay una parte de mí. Es que yo me acuerdo de esa época leyendo estas revistas. Y sé que en esta vida no hay que ser materialista, pero yo guardo tan buenos recuerdos que no quiero tirarlas, quiero conservarlas toda la vida. Por eso cuando he sacado estas revistas y he visto que algunas están rotas, que la grapa ya no sostiene lo que es la portada, me he sentido tan mal, me ha producido tanta tristeza porque me encantaría poder conservarlas siempre, siempre. Pero vamos a hablar de revistas. Como os he dicho, yo básicamente he consumido de todo en este ámbito, pero por supuesto la Nintendo Acción. Creo que para un niño de entonces, la Nintendo Acción era lo máximo. Incluso dentro del rango de edad estaba la Nintendo Acción y luego cuando crecías un poquito estaba la Hobby Consolas. Pero siempre todos empezamos por la Nintendo Acción. Fijaos las cosas que tengo por aquí. A mí me parece fascinante. Año, los mejores juegos de 2006. Hace 13 años de esta revista. Pero es interesante y fascinante porque ahora te aporta otra dimensión. Leer esto para mí es como una cápsula del tiempo. Es un trabajo de hemeroteca. Cuando hacemos un informe de misión y yo le digo a Atreides, quiero que por favor te documentes, bucees, saques ahí la pala, el pico, y realmente nos puedas contar cuál Indiana Jones de los videojuegos, qué se decía de Star Fox en la época. Es que esto es muy bonito. Hacer esto es muy bonito, muy bonito. Es increíble. Es increíble porque, claro, en aquella época Nintendo Acción lo era todo. Pero, por supuesto, lo era todo gracias a Pokémon. Lo que hizo Pokémon por toda una generación, si no lo viviste, es muy difícil de entender. Es una cosa que estaba ahí lejana. Pero todo producto que salía de Pokémon, aquí tenemos Pokémon Ranger. Así es la mejor aventura de Pokémon para tu DS. Todo esto lo vivimos, lo disfrutamos. Y era información que tú ahora la ves. Y realmente no aportaba nada, todo eran imágenes. Anda, lo he abierto justo por donde sale Star Fox. Es increíble porque realmente esto te aporta un contexto. Se hablaba del PES, se hablaba de juegos, incluso la publicidad de la época, el Spectrobes, increíble. Cars, cómo se anunciaban juegos de películas por todo lo alto. Y me voy más lejos. Portadas que se dedicaban a juegos como Piratas del Caribe. Esto hoy en día es impensable, ¿eh? Dedicarle una portada a Piratas del Caribe. ¿Por qué se hacía? ¿Por qué el primer número de Hobby Consolas se dedicaba a Bart Simpson? No por el juego. Es porque era un reclamo. En aquel momento yo imagino que las películas de Piratas del Caribe estaban en lo más alto y Johnny Depp no es como ahora, que lógicamente ya no se ve con la misma perspectiva. Fijaos cómo se anunciaba el juego para Game Boy Advance. Madre del amor hermoso. Es que esto es un documento impresionante. Es que esto es un... Dios mío. Dios mío lo que estoy viendo, de verdad. Esto creo que a Dani le va a hacer mucha ilusión. 10º aniversario de Pokémon. Celébralo con nosotros. Ven a Moviplaya con tu Game Boy Advance o SP y uno de tus juegos Pokémon Rubí, Zafiro, Rojo, Fuego, Verde, Hoja o Esmeralda y consigue uno de estos Pokémon. ¡Qué maravilla! Entei, Lugia, Ho-Ho, Charizard, Articuno... Esto era brillante. Nintendo en Moviplaya 2006. Este verano prueba nuevas consolas, espectaculares juegos y consigue uno de los Pokémon más esperados. Reportajes como el de Wii. Fijaos, ¿eh? ¿Cómo se juega a Wii? Y te hacían un montón de imágenes para ver cómo se podía jugar realmente a esto que ni sabíamos ni éramos capaces de imaginar todo lo que nos iba a deparar en el futuro. Esto es un documento impresionante. Final Fantasy IV, el lanzamiento en Game Boy Advance. Cómo le dedicaron páginas al análisis y le pusieron un 88. Que esto en una Nintendo Acción, un 88, es como decir que el juego es una basura. Decían, lo mejor, su argumento y el buen rol que Final Fantasy ha ofrecido desde siempre. Lo peor, el apartado técnico se ve bastante antiguo. Canta. Impresionante. Impresionante, amigos. Impresionante. Pero no me quedo aquí. Como digo, Pokémon era un reclamo. Pero no era un reclamo porque a veces hablase de Pokémon en la revista principal, sino por la revista Pokémon, el suplemento que incluía, donde realmente cualquiera podía enviar sus preguntas. Oye, no sé exactamente, profesor Oak, cómo hacer esto, y te lo contestaban. Donde se hacían guías de todos los juegos de Pokémon Mundo Misterioso. Me encantaba este juego, por cierto. Todo, esto era impresionante. Los pósters, qué maravilla. Es que esto es alucinante, de verdad. Yo me estoy emocionando porque estos son cosas que ya no, tristemente, se han perdido. Ya nadie se va a comprar una revista para enterarse de esto. Absolutamente nadie. Porque lo tienes en internet. Porque tienes a gente que te hace vídeos en YouTube y que te lo ves en 10 minutos. Pero esto es diferente. Esto, el tenerlo en papel, el tacto, el ponerte a leerlo, el degustar cada imagen. Mira, Dani, que creo que el peluche lo tienes. Esto es alucinante, es una maravilla. Alejandro Jiménez, no nos puede ver hoy, pero si nos ve en la retransmisión, quiero que vea esto. Esta portada que Nintendo Acción le dedicó al Xenoblade original, precisamente de Wii, que el subtítulo era: con él nace una nueva leyenda en los RPG. Impresionante, amigos. Impresionante. Ya se hablaba de Wii U, otra revista que ni siquiera saqué de aquí, de Pokémon, posiblemente de las últimas, de la revista Pokémon, porque ya se hablaba de Nintendo 3DS, imagino que ese sería el final. Pero realmente, esto es fruto de otra época, estos son pildoritas de algo que vivimos. Incluso fenómenos que a día de hoy, fijaos lo que ha llovido, Naruto, todos conocéis Naruto, todos conocemos Naruto. Hemos visto Naruto Shippuden. Algunos seguís Boruto. La llegada a España de Naruto. Naruto, estreno en exclusiva en Jetix. Esto es antes de que saliese Naruto en España. Nadie sabía, bueno, nadie. Nadie, me refiero a los chavales que no tenían internet o que no se informaban de lo que había en Japón. Sabían lo que era Naruto. No sabían el vaya que sí. El date vayó, como se llamó aquí. Y es increíble porque incluso dedican el reportaje a explicarte quién es cada personaje. Quién es Naruto, quién es Sakura, quién es Sasuke, los distintos niveles de ninja y prácticamente todas las revistas sobre Naruto. Por supuesto, Pokémon no podía faltar. Estas son cosas alucinantes. Pero voy más lejos, ¿vale? De todas las portadas, yo hay dos portadas de la Nintendo Acción de las que tengo, muchas las he perdido, que son preciosas. Son preciosas por lo que representan. Esta es una de ellas. Hablando de Pokémon Mundo Misterioso, pero no tanto por eso, sino por lo que daban. Creo que esto es una parte fundamental cuando hablamos siempre de revistas de videojuegos y es innegable. Uno iba por el regalo. A ver, ¿qué me dan este mes? Me voy a comprar las hobby consolas porque me da un calendario. Ah, no. Pues yo me voy a comprar mejor la Nintendo Acción porque me da pegatinas. Daban pegatinas para la Nintendo DS o para la Game Boy Advance. Yo lo recuerdo, eran preciosas. Problema, tú la pegabas, el primer día era fantástico, se veía súper bien, pero cuando llevabas una semana, ya empezaba como a desconcharse, a despegarse. Yo tengo un mando de Wii, creo que era del Sonic aquel de anillos de fuego que sacaron, no sé cómo se llamaba, que realmente da lástima, da pena. Y tuve que estar dándole con alcohol, frotando para que se quitara. Pero es que esta era la época, lo más guay, el niño más guay, es el que tenía su DS con una pegatina de Pokémon, gracias a la Nintendo Acción. Y esto era un regalo fascinante. Y como este, tantos otros. Y otra revista que guardo con mucho cariño. No sé cuál es la más vieja que tengo, si te soy sincero, Dani. Yo creo que todas son más o menos de la misma época, porque muchas ya digo que las tiré. Pero una que me encanta es esta, la de Resident Evil Deadly Silence. Esta versión que se hizo del primer Resident Evil para Nintendo DS. Recuerdo cuando jugué al juego antes de su salida en Terra Mítica, por extraño que parezca. Y es una revista que conservo con mucho cariño porque recuerdo el momento de leerla. Recuerdo incluso los anuncios, fijaos. Rap Rabbids. ¿Esto es un juego? Que a día de hoy es políticamente incorrecto. Nadie, a ningún niño le dejarían jugar un juego como Rap Rabbids. Básicamente iba de un hombre que quería ligarse a una chica. Eran minijuegos. Yo lo tuve, ¿eh? Y era muy gracioso, muy divertido. No sé, es fascinante. Los mejores juegos de GameCube. Madre mía, GameCube. Y ahí dedicaban páginas y páginas y páginas a hablar de Pokémon Link. Yo creo que en todos los números salía un nuevo Pokémon y hablaban de un nuevo Pokémon, ahora que me fijo, ¿eh? En absolutamente todos. Pero es impresionante cómo le dedicaban espacio al juego de Ice Age 2. Son cosas muy locas, ¿eh? Pero muy locas. El juego de Kim Possible, las guías de compra. Otra cosa que he visto en una revista que ahora os comentaré, pero que no es muy reciente. Y sobre todo, la gran damnificada de esta época de las revistas, con la llegada de internet, con la llegada de los portales de videojuegos, con Trucoteca y todos estos. La sección de trucos. La sección de guías. ¿Vosotros erais de utilizar esta sección? ¿Esperabais con ganas si hablaban de vuestro juego favorito? Yo sí que a veces buscaba, digo, bueno, hablan de la novedad que ha salido, pero venga, voy a ver si sale de algún juego que a mí me interese. Y oye, a veces era muy útil, ¿eh? Fijaos, tengo aquí delante, os lo voy a enseñar mejor, incluso los planos del Mario Kart DS para conocértelo palmo a palmo, estudiando cada curva, cada carretera, para ser el mejor. Todas las bifurcaciones y trucos. Estos son documentos imperdibles, ¿eh? Los trucos, mira, aquí los tenemos. Increíble, amigos. Increíble, increíble, por supuesto, la sección de cartas y mensajes. Pero más increíble es, fijaos, vosotros, pensad que sois directores de una revista. Tenéis que vender el próximo número, pero todavía no sabéis de qué vais a poder hablar porque aún queda un mes por delante. ¿Qué pondríais como avance? Pues en abril 2006 pusieron vecinos invasores. O sea, pensad que la mejor forma de cerrar un número de una revista era con vecinos invasores. Con el juego de vecinos invasores. O Piratas del Caribe 2. Yo qué sé, es que esto es brillante. Superman Returns. De... Madre mía, madre mía. Bueno, esto es Nintendo Acción. Pero claro, uno va creciendo. Uno no siempre lee Nintendo Acción. Ni uno solamente tiene consolas de Nintendo. De hecho, mi primera consola, siempre lo he contado, fue PlayStation y la Game Boy, por supuesto. Perdonad que salga de plano, pero es que tengo tantas cosas que es muy complicado. Os voy a enseñar otras revistas. Por supuesto. Hobby Consolas. Yo creo que esta es la mítica, la que aún ha resistido a pesar de todo lo que ha ido viniendo, de la irrupción digital. Aún sigue saliendo Hobby Consolas. A un precio bastante caro. Fijaos, aquí estaba a $2.99. Y ya había subido. Ahora creo que vaya por 3.50, si no recuerdo mal. Pero yo no sé vosotros. Yo la Hobby Consolas la compraba por los pósters. O sea, hay revistas que yo compraba por los pósters, como era este caso. Realmente no me interesaba tanto lo que contaban. Y de hecho hay un dato que creo que pasó muy por alto de la Hobby Consolas. Y es el nombre. Se llama Hobby Consolas. Fijaos, ¿de qué hablan? Aquí arriba lo pone, de PlayStation 3, de Wii U, de 360, de Play 2, de PSP y de 3DS y DS. Si cogemos una Hobby Consolas de ahora, que no tengo ninguna aquí a mano, pero vamos, la tengo por ahí, ahora han incluido el PC desde hace unos años, ¿eh? Y esto también es interesante para analizar el mercado, para que una revista tan longeva que se llama Hobby Consolas decida hablar también de juegos de PC. Es porque lógicamente tienen que reestructurar y decir, oye, tenemos que hacer algo. El público se nos va porque lógicamente ahora hay portales como Meristation, Vandal, 3D Juegos, Mundo Gamer, me da igual, donde la información no está fracturada ni está fragmentada y todo el mundo puede acceder a todas sin importar la plataforma. Han ido saliendo otras. Muchas han ido muriendo por el camino. Aquí tenemos Markiplier. Un precio muy competitivo. 1,90€. Es que por 1,90€... no puedes decir que no. Y la forma de vendértelo, Nintendo Acción te la vendían con Johnny Depp en Markiplier, con dos señoritas, para venderte Need for Speed de RAM. ¿Vosotros veis la portada? O sea, ¿vosotros veis la portada del juego? ¿Veis algún coche? Yo solamente veo a dos señoras con pose sugerente, con una portada que, fijaos, se llama Need for Speed de RAM. La novia de Cristiano te pondrá a 300... punto suspensivo, kilómetros por hora. Como diciendo, te va a poner cachondo. Era una revista que no estaba mal, la verdad. Teniendo en cuenta el precio, ya digo, 1,90€, ofrecía lo que ofrecían todas. Es que al final, el problema de estas revistas era la sección de actualidad, que no ofrecía nada. Los reportajes, que cuando salía realmente la revista al mercado, ya estaban caducos. Y al final es interesante, y vamos a ir viendo la progresión en esta sección, de cómo las revistas han ido mutando el concepto, el contenido de las mismas, para volcarse en la opinión, en los artículos, en las entrevistas. Ese es el punto diferenciador que puede hacer que tu medio sea distinto a todo lo que hay. Porque una entrevista solamente la tienes tú, si la sacas en papel o la saques donde saques. Y eso es maravilloso, que por lo menos creo que hemos mejorado en calidad, aunque muchas cabeceras hayan caído y hayan muerto por el camino. Me encanta. Hablamos hoy precisamente de la Madrid Games Week, año 2019, y aquí se hablaba del Game Fest del año 2011. Aquí estuvo el germen, ¿eh? Aquí empezó todo. Y con los años hemos visto cómo ha ido cambiando. En fin, una revista más. Tampoco puedo decir que me marcó, porque no es el caso, pero hay que dar una oportunidad a todo. Y como hay que dar oportunidades, hay una revista, era la más cara que había en aquel momento, y cómo lamenté que cerrase. Me compraba todos los números. Al principio eran mensuales, y creo que con el tiempo pasaron a ser bimensuales, si no me equivoco, si no me baila la memoria, que es Games TM. Tengo varios números. Tengo varios números, pero esta es la portada más bonita de todas. La Games TM para mí ha sido un referente precisamente en esta época de transición, de estar entre ese modelo de esas hobby consolas y a donde hemos llegado ahora mismo, de la revista manual o la GTM. No se puede apreciar, pero la revista, el propio tacto era diferente, los personajes se diferencian del fondo, tú los tocas y son distintos. Y realmente es una revista que, pensad, salía a 7,95 €. Pero aquí sí. Aquí sí había calidad. Aquí sí que había firmas de auténticos profesionales. Que no digo que los otros no lo fuesen, pero al menos sí que no tenían la atadura de tener que comentar el Piratas del Caribe de turno o Vecinos Invasores. La calidad de los materiales también es sorprendente. Había, no podían renunciar a la parte de noticias, pero sí que dándole la pátina, por ejemplo, el caso de la compra de Star Wars por parte de Disney, lo convirtieron en debate y al menos sí que veías una intención de querer hacer las cosas de una forma diferente. Ellos se preguntaban, 2013, el principio del cambio, las tres grandes pierden el tren del CES. Se hablaba, cambio de generación, ¿qué va a ocurrir? Nuevas consolas. ¿Qué nos va a llegar? ¿Publicidad de Wii U? Increíble, increíble. Esto es de verdad una maravilla, ojearlas de vez en cuando, ver de qué se hablaba. Aliens, Colonial, Marines, Castlevania, Lords of Shadow 2, Animal Crossing, los nombres de 2002... Y ellos catalogaban como mejor regreso Peter Molyneux. Aquí tenemos una foto de nuestro amigo. Cuando sales de un largo periodo de hibernación, seas un oso viejo y enorme o un desarrollador como yo, ¿qué haces? Y hablan, Curiosity fue un éxito tan avasallador para 22 Cans, que es su nuevo estudio, que sus servidores no pudieron gestionar el tráfico. El mejor regreso, aquí no cuentan porque no había ocurrido que este Curiosity, al chico que ganó, que le prometieron el oro y el moro, nunca le llegaron a pagar. Fijaos. Mayor innovación, Kickstarter. Aquí estaba el principio de Kickstarter, el principio también de la burbuja que hemos tenido de proyectos de crowdfunding. Y es impresionante, mejor estudio, Telltale. Es que todo esto te ayuda a poner en perspectiva el mundo en el que nos movemos, lo rápido que va todo. Que Telltale no tiene tanto tiempo. Y cómo es una compañía que se ha quemado en este lapso tan reducido de años. Oh, madre mía, cómo en 2012-2013 hablábamos de Peter Molyneux, el mejor regreso. Kickstarter, la mayor innovación. El mejor estudio, Telltale. Cuando a día de hoy... Kickstarter vale, pero los otros dos ejemplos ya no están ahí. Es alucinante, alucinante. Y eso lo contaban en Games TM, en su número 9, a 7,95 € la revista. Murió porque solamente la compraba yo, creo. Y hay una que os encanta. Hay una que os encanta, que es la GTM, la Games Tribune. Algunos sois, incluso suscriptores, la estáis disfrutando, hay un montón de calidad, me parece fantástico. Pero esta revista tiene muchos años, muchísimos más de los que muchos pensáis. La revista empezó siendo gratuita, distribuyéndose en PDF. Yo la conocí así. Yo recuerdo que estaba en una página, se llamaba Max Level, era un medio muy pequeñito, donde colaboraba también con GTM. Cuando la llevaban otras personas y todo. Yo llegué a aparecer. Un artículo mío aparece en esa GTM, que la encontré hace tiempo, en PDF, ya digo, no salía ni en papel ni en nada. Y me dio mucho coraje porque... Os voy a contar... Es que me da mucha vergüenza, pero... No, lo voy a contar. Bueno, en ese artículo que yo salí, da la casualidad de que se equivocaron y en lugar de poner mi nombre, pusieron el de otro compañero. Y yo salía el número siguiente en el Fe de Ratas. Oye, que el artículo de fulano era de Sergio Tour. O sea, que como... Qué coraje, pues no ve que salgo en alguna parte y se equivocan con el nombre. Pero lo que quería contar es que en aquella época yo tenía 15 años, 16 años, y yo contacté con GTM porque buscaban a colaboradores. Ya digo que no es nada de lo que es ahora, ¿vale? GTM en aquel momento era un proyecto como el Batallón Pluto. Éramos, sí, muy seguidores, todos lo disfrutábamos muchísimo, mucha pasión, pero éramos poquitos. Poquitos haciendo mucho, a cambio de nada. Y yo recuerdo que buscaban a gente, y yo con mis 15, 16 años... que estaba todavía en el instituto, les mandé un correo, les dije, mira, así es como yo escribo, les mandé una entrada, les encantó. Ya digo, los que estaban entonces no son los que están ahora, ¿eh? Y yo estaba ilusionado, digo, ay, qué guay, que voy a escribir una revista, no sé qué, ¿sabes? Y claro, llegó el momento, ellos son muy profesionales, siempre lo han sido, ¿eh? De hecho, la forma que tienen de trabajar es, en fin, con programas de maquetación en condiciones y demás. Me dijeron, bueno, ¿cuántos años tienes? Y yo pequé. Otra ocasión he mentido, en esa ocasión no mentí. Dije, tengo 15, 16 años. Me dijo, es que entonces no puedes escribir con nosotros. Ahí a mí se me cayó el mundo, os lo juro, de verdad. Creo que todavía tengo que tener ese correo por ahí guardado, porque aquello fue como un choque de realidad, ¿no? De como, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Pero el proyecto siguió creciendo. Es un ejemplo de tenacidad, de cómo cuando alguien cree en algo y sobre todo cuenta con el cariño y el apoyo de tanta gente que lo avala, más allá de campañas publicitarias, como esta revista que os he enseñado, cuando no tienes el apoyo de nadie, solamente de quien de verdad importa, que son los que te leen, puedes hacer cosas como la siguiente gran locura y fracaso posterior, que fue llevar la GTM a los kioscos. Este es el primer número... Lo pone aquí, el primer número de la GTM que llegó a los kioscos. Esto, ya de por sí la GTM de ahora es el formato reducido. Si os fijáis, una revista como la Hobby Consolas es más grande. Pues esta es más pequeña si cabe. Era una revista muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Fijaos la diferencia una con otra. ¿Vale? Era un... A ver, se nota mucho en la calidad de los materiales, el tipo de papel, era bastante pobre, bastante pobre. El espacio que tenían era el que era, intentaban concentrarlo todo. Fijaos que incluso tenían código QR para poder, digamos que, hacer como un suplemento, un refuerzo de lo que contaban. Era una revista que se notaba que querían ir más allá, que había una intención, pero no tenían lo necesario para mostrarlo, le faltaba recursos. Y la revista fue un fracaso, se hundió, valía 3,50€, aparece ahí arriba. Y había una intencionalidad, creo que la mayoría, y espero no equivocarme, ¿eh?, porque he estado leyendo, la mayoría de firmas ya no están en la revista, cambiaron la plantilla, incluso el propio director, he buscado a ver qué se sabe de él, no sé cómo acabaron, si se liaron la manta a la cabeza, si discutieron, si acabaron bien, pero era Gonzalo Mauleón. No se ve muy bien, pero lo que quiero decir es que la plantilla al completo se ha renovado y podemos decir que esta GTM no es la GTM de esta. Es diferente. Me alegra saber, como dice Atreides, que parece que sí, que se siguen llevando bien y que al menos hablan bien de ellos. Yo digo, no sé absolutamente nada, pero sí que es llamativo el cambio de estilo, el cambio de forma de actuar y creo que es necesario. Al final ellos... Como he dicho muchas veces, esto es una historia de intentarlo, de fracasar, de caerse. Lo hicieron con esta revista, con la primera, pero ahora es un modelo de éxito. Ahora es un ejemplo para muchos de que se puede hacer periodismo en papel, tener éxito, tener reconocimiento y tener el cariño de toda la gente. Que eso es esta revista. Pero yo continúo, porque hay más. Ya digo, tengo muchísimas, ¿eh? Hubo un intento que duró muy poca, no sé si la recordáis. Se llamaba Gamer. Gamer and Games, ahí se ve en pequeñito. también muy competitiva en cuanto a precio, valía 1,95€, lo pone aquí. Yo la compré por la portada. Es triste, sé que esto está feo decirlo aquí públicamente. La compré porque salía Final Fantasy XV y yo tengo una vitrina solo con cosas de Final Fantasy y un peldaño solamente de Final Fantasy XV. Y era una revista que... una más, era una más, ese es el problema. Que a día de hoy no te vale con ser una más. En la época, hace 10 años, hace 20, sí. Hoy en día tienes que ofrecer algo, un elemento diferenciador. No lo consiguieron, se hundió. Fue un fracaso. Dice Dani, Gamer tenía una o dos, era barata, no estaba mal. Claro, te sirve para salir del paso. Pero en aquel momento, bueno, ya quizás acusaba el tiempo en el que nos encontrábamos y le faltaba ese punto a lo mejor de opinión, de ir un paso más allá, de investigación, de reportajes, no tenían acceso a todo eso. Y luego hay otras que han salido adelante mucho o poco tiempo gracias al apoyo, a los crowdfunding, al cariño de la gente, como es Retromania, que yo no sé si aquí los fans de lo retro la conocéis. En cuanto a calidad de materiales, es la mejor que estoy sosteniendo ahora mismo en mis manos, de todas las que han pasado. Retromania duró muy, muy poco, creo que ya no existe. Si existe, que me perdonen, no quiero matarla, no quiero ser yo quien la mate. Esta en concreto es del año 2013, enero de 2013, y yo recuerdo que fue un crowdfunding, que incluso la primera página, aquí salimos todos, mi nombre también aparece por supuesto, los que apoyamos la revista. La revista creo que se sigue haciendo en PDF, como dice Dani, efectivamente, pero ellos se atrevieron a sacarla en papel y qué maravilla, amigos, qué maravilla la calidad del papel, pero claro... Entiendo que al final esto es casi un libro, es que la estoy oliendo. Sé que es raro hacer esto en un directo, que parece que estoy ennifando la revista, pero se siente diferente, la gran cantidad de contenido. Es que esto es inmenso, ¿eh? Esto es inmenso, esto es una locura. La calidad del papel, la calidad de los reportajes, la diferencia de los textos. Todo esto es alucinante. Pero desgraciadamente no duró demasiado. Y llegamos a la más reciente. A la que tengo aquí en mis manos. Hay una foto que no voy a poner ahora porque es algo horrible como en todas las fotos porque no soy fotogénico. Que me hice con Nacho Requena. Yo le di mi libro de Fábula Nova Crystallis y él me dio la revista manual. No había tenido la ocasión de leerla nunca. Por tanto, era mi primer acercamiento. Tengo que decir que en cuanto a contenido... En cuanto a nivel, a volumen, está a la par con Retromaniac. Esta puede ser que tenga un poquito menos, pero también es lógico. A nivel de materiales, el papel... Yo tengo que decir que es un tacto extraño. La portada es como rugoso. Es un tocho, tengo que decirlo. Como dicen por aquí Atreides. A nivel de contenido, esta mañana me la he acabado ya de leer entera. Me parece que hace mucho bien a nuestra industria porque aquí se apuesta por firmas, por gente con talento, gente que tiene cosas que contar. Aquí no vais a encontrar ningún reportaje del próximo, yo qué sé, FIFA, del Death Stranding. Venga, reportaje que todo el mundo puede sacar la información de internet. No, aquí solamente hay artículos de opinión, muy buenos artículos de opinión y entrevistas. Y las entrevistas de Nacho, yo tengo que decir que a día de hoy, para mí, en una opinión muy personal, el mejor entrevistador de videojuegos que tenemos, o al menos el que más está haciendo por divulgar, por dar voz a los creadores, es Nacho. Aquí hay una serie de entrevistas brutales. Fíjate, hay una que creo que se nota que hace todo lo que puede aquí el compañero Nacho, a Jonathan Blow, creador de Braid, precisamente hablamos de él en la última Mogurred, que hizo todo lo que pudo, pero se nota que es un hueso duro de roer, ¿eh? Que en las revistas, o sea, que en las entrevistas no habla mucho. Publicaba yo un mensaje el otro día de cómo a veces, para salir del paso, siempre se pone, cuando uno hace una entrevista, acabar con el paréntesis risas, ¿no? En una respuesta. Oye, ¿qué te pareció el otro día? No sé qué. Risas. Pues Jonathan Blow es muy de risas. De contestar poco y poner muchas risas. Como diciendo, bueno, yo no digo nada. Pero es una revista muy interesante. Es la más cara de todas, tengo que decirlo también. Pero creo, y creo que también estáis vosotros más puestos que yo, que se publican dos al año. Por tanto, creo que al final también está justificado, que vale, no sé cuánto vale, $9.99 puede ser, si no estoy errado, con un modelo de suscripción. Luego llega a las tiendas también a 12 euros, creo que es. Pero es una revista interesantísima y al salir tan pocos números, creo que compensa el gasto, la inversión. Y realmente te llevas a tu casa algo que no es de usar y tirar. No es una revista gamer, que te la lees de pasada, ves las cuatro imágenes que tiene y ya está. Sino aquí realmente son textos que vas a releer. Son textos que te hacen pensar, reflexionar, ir más allá. Y todo eso siempre nutre este medio que tanto amamos. Y además, en este número participa Sofía Francisco, compañera de esta casa, hablando de los Walking Simulator. Así que más motivo para que si queréis darle una oportunidad, lo hagáis. Y estas son todas las revistas que he traído. No sé qué os parecen. Vosotros imagino que también tendréis otras. Se hablaba por ahí de la revista Edge. Yo nunca llegué a tenerla en mis manos, tengo que decirlo, la versión española. Pero quiero saber vuestra opinión. No sé si de todas estas hay una que siempre ibais puntuales al kiosco a comprarla. O bueno, ibais picoteando o nunca os ha gustado demasiado todo lo que tiene que ver con todo esto. No sé, contadme porque me muero de ganas, ¿eh? Por ejemplo, dice Atreides, la primera época era maravillosa. Dice Aitor Snake, de hecho con la suscripción Black de GTM podéis llevaros la manual cada 6 meses. Eso es interesante, ya no solamente por la alianza que hay entre GTM y manual, de hecho el manual se imprime en el mismo lugar en el que se imprime GTM, sino también la colaboración. Ya digo, yo es que desconocía esta publicación, o sea, sabía el nombre pero no había indagado, pero el vínculo que tiene, que realmente quien la edita es Dolmen Editorial, ¿vale? Eso me parece interesante, porque tener el apoyo de Dolmen, pues está bien, me parece fantástico. Dice Jojor, yo es que la época de las revistas no la viví, alguna cosa suelta y ya, a día de hoy llevo unos meses con GTM en digital y ya, ahora me ha estado curiosidad por la manual quizás. Yo manual, ya digo, es un dinero, para qué mentir, es un dinero, a priori. La venden en tiendas como Game, no quiero hacer publicidad de Game, pero bueno, lo que quiero decir es que si tenéis la ocasión de verla antes de comprarla, ayuda mucho. Porque yo os la puedo enseñar aquí, pero realmente cuando la sostienes dices, que esto pesa, luego la abres. Y es cierto que precisamente yo creo que hay un ejercicio de honestidad de decir, oye, somos un medio reducido que nos financiamos por las suscripciones y no podemos pagar a tantas firmas como nos gustaría. Por tanto, es una revista a la que yo siento que le sobran páginas, o más que le sobran, que aún no pueden rellenar todas las que tienen. Y me explico. Hay muchas imágenes, pero imágenes que ocupan 2 páginas, sin texto. Mira. A mí, esto sí que yo lo he notado extraño, porque no estoy acostumbrado a este... Creo que es una cuestión de maquetación, ¿eh? A tener páginas sin una sola imagen. ¿Lo estáis viendo? Sin una sola imagen. Pero es que luego tener una pantalla completa. Es maquetación, son gustos, ¿eh? Como dice Dani, eso es muy artístico. Efectivamente. Entonces, ¿ves? Vemos una. Y... Bueno, ahora no. Ahora me voy a dejar por mentiroso. Pero bueno, ¿ves? Aquí hay otra. Es una maquetación diferente. Muy diferente. Yo, honestamente, quitaría muchas. Muchas ilustraciones de 2 páginas. Mi opinión, ¿eh? Yo las quitaría. Pero bueno. Es algo personal, por supuesto. Creo que lo bonito es que a día de hoy estamos en un escenario donde no hay tantas cabeceras, pero las que hay son muy diferentes. El que acude a una Hobby Consolas va buscando algo diferente que el que va a una manual o el que va a una GTM. Me encantaría de verdad que hubiera espacio para otras, para más formas de contar cosas, porque eso es positivo para nuestro medio, pero también creo que hay que adaptarse a la audiencia y al tipo de contenido que se consume. Entonces, bueno... Espero que os haya gustado este directo, no os quiero entretener demasiado, son las 12:30, vamos a ir cerrando, os voy a ir leyendo la última lectura de comentarios. Dice Aitor Snake, Yo recuerdo una pequeña anécdota de muy pequeño, que fue cuando mis padres me dijeron que si dormía solo de una vez, me acabarían regalando la GameCube. Y cuando me entraba miedo, porque era muy cagón, me leía las revistas de Nintendo que tenía para ver todos los juegos que me iba a disfrutar, sobre todo Zelda Wind Waker, y así conseguía que me entrara el sueño. De hecho, tenía algunas revistas abiertas por las páginas de imágenes de Wind Waker para evitar ir con mis padres. Qué bonito. Es que Wind Waker, cualquier imagen, ¿eh?, es un juego además que entra muy bien por los ojos, muy, muy familiar, muy amigable. Me parece fantástico. Dice Dani, yo también las quitaría, las imágenes, esas páginas en blanco. Aunque es cierto que veo ahí letra pequeña y dos renglones, así que no sacrifica contenido. No, si contenido hay, a raudales. Lo que pasa es, ya digo, creo que la capacidad de contratar y pagar autores llega hasta cierto punto y da la sensación de que el resto de páginas, de momento, son ilustraciones. Al principio, en el editorial, incluso lo comenta, de cómo en manual precisamente no quieren estancarse, que hay una mejora en la calidad del papel de este número, que el presupuesto de impresión ha subido un 6%, y que también ahora se está cobrando o están aumentando un poco más la retribución a los colaboradores, desde fotógrafos hasta escritores, pasando por artistas. Es decir, que poquito a poco, evidentemente, vamos a notar una mejoría. Ya supera la barrera de los 1,000 suscriptores en la revista manual. Yo lo dejo en este punto. Creo que ha sido un directo interesante, que hemos hablado de futuro con PlayStation 5, hemos hablado de pasado con esas revistas de nuestra infancia y hemos hablado de una actualidad muy reciente, como es la política, como es el caso tan bochornoso de Blizzard, lo que ha ocurrido con Aevi y con tantos casos que se van a seguir produciendo. Espero que ha sido un placer hacerlo con vosotros, que se avecinan cambios en mi vida, espero que positivos, pero sobre todo espero que con vosotros. Espero que siempre estéis ahí, porque cuando a veces cuesta sacar esto adelante, ese empujón de saber que hay personas al otro lado, porque nosotros hablamos, yo siempre lo digo, hablamos, no hacemos otra cosa más que hablar. Y sí, podéis poner un comentario y nos llena mucho de emoción, pero en el momento en el que asistimos a un sitio, os vemos cara a cara, hablamos, compartimos, eso es fascinante y me entristece que solamente lo podamos hacer una vez al año y en la Madrid Games Week. Habrá que montarse cualquier otra cosa porque quiero que también vaya Juanjo, quiero que vaya Tony, quiero que vayáis más compañeros que sé que no pudisteis estar. Y bueno, que va a ser alucinante. Aitor, a la Nice One Barcelona va a estar, si Dios quiere, Tony. Ha pedido la acreditación. Le he dicho, no lo dejes para el final, que luego no nos la dan. Te va a pasar como nos ha pasado a nosotros. Pero bueno, en un principio él va a ir. Y a ver qué podemos hacer. Dice Atreides, en Ibi también. Creo que ahí podemos montar algo interesante. Pero bueno, de momento son castillos en el aire. De momento nos aferramos al podcast, al Discord y a la Mogurred. Que es una maravilla lo que estamos pariendo entre todos con este formato. Espero que os haya gustado. Que sintáis mi tos, pero bueno, hago lo que puedo. Que os quiero en el alma y que aquí estamos para lo que sea. Un saludo, amigos.